la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. De 1782. El otoño se ha mostrado especialmente frío. Se presagian días de oscuridad. En una pequeña habitación sobre la calle, una mujer daba a luz a un niño de rasgos huesudos, cabello revuelto y castaño, bajo unos párpados pesados y surgado por una reticular maraña de vasos capilares. Los ojos eran de un color indeterminado. Ni ahora ni después esos ojos tuvieron jamás un matiz definido. Parecían estar borroneados por cielo. Al niño lo bautizaron con el nombre de Nicolo. El padre, Antonio Paganini, y la madre, Teresa Bucchiardo, se habían conocido hacía 5 años en una fiesta ofrecida por el burgomaestre de la ciudad de Génova. Nicolo comenzó el estudio de la mandolina cuando tenía 5 años. Superadas las vicisitudes de este instrumento, el niño se enfrasca en el aprendizaje del violín. A los 16 años, era considerado un maestro. Del violín arrancaba magníficas notas. Detrás de él, todo era llamas, un fuego purificador o punitivo. Proyectaba la figura de Paganini como la de un titán cuya cabeza era coronada por rayos cósmicos. El público veía la imagen de un hombre alto, flaco, con unos brazos tan largos que las manos le llegaban hasta la rodilla. Con el traje raído, sucio de polvo y grasa, su larga cabellera revoloteaba como si se hubiese incendiado. Como un sol. Nadie podía explicarse cómo podía tocar de una forma tan próxima a lo divino. La fama de Pozzetto le llegó cuando alguien, no se sabe quién, aseguró haber escuchado y visto a Paganini invocar al diablo. En una habitación en penumbras, dijo, Nicolo se postró de rodillas ante una figura difusa que se erguía en un rincón. Con la mirada puesta en el sitio, de donde emanaba un vaho sulfuroso, el violinista confirmó su juramento. Mi alma es tuya, príncipe del mal, amo de las tinieblas, si me permites tocar como una. Bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. ¿Dónde está mi cerecales? Exacto. Ay, sí. Bueno, en esta ocasión me acompañan el meme. Oh, buenas tardes, Ciudad de México. Buenos días, Timbuktu. Exactamente. También está el Graf. Una vez más, me falté la semana pasada o algo así. Me siento raro, ¿no? No, porque fue series. Ah, sí, qué bueno. Ya vengo más seguido. Me quieren menos en mi casa, pero ya vengo más seguido. Próximamente en el Saga Podcast, ¿por qué se deshizo el matrimonio del Graf? Saga Podcast tuvo algo que ver con eso. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando es un Y entonces saga? Va a ser nuestro nuevo eslogan del Saga Podcast, destruyendo matrimonios desde 2013. ¡Ay, qué cosas! Súper chido, ¿no? También está el Necro, que no falta. A huevo, y te da pura pinche envidia que yo no falto. Oye, no, está chingona la edición del número 700. Sí, no, está bonita, güey. Que no se la compraría. ¿Cuánto te costó, güey? Pero la historia está chunda. Deja, ahí dice el precio, la verdad no me acuerdo. Está como en 120 pesos. 120. Y está padre. Sí los pago. Ahí está. 119, está padre. 119. Así me gusta. Es la edición cromada, que ahorita esa edición, algunas tiendas como Comic Castle le está llegando a vender en 400. Porque esta es una segunda edición cromada. porque Marvel Televisa dijo que no quería que nadie especulara con el precio de ese cómic, porque como es el primer cómic que ponen con portada cromada y todo, puedes encontrar original cientos de esos sin el cromado, con la portada de Humberto Ramos, y no hay problema, siguen costando 110 pesos o algo así. Ese trae dos números, el 700 y el 699. Entonces, está bonito. En sí lo compré porque nunca había tenido yo un cómic cromado, la verdad. Sí. Pero sí está bonito para cerrar una etapa del Hombre Araña. Oye, pero si estás diciendo que en Comic Caso lo venden en 400 baros, que voy y lo compro y está más chico. El americano. Ah. El mexicano. Entonces, no entiendo, ¿están lucrando o no? Lo que pasa es que los cómics de Televisa, como no tienen respaldo de nada, mucha gente lo que hace es que acumula los números que le sobran de Televisa, sobre todo Comic Castle, pide de más, y como sabe que Televisa se deshace y literalmente destroza los números viejos para reciclar, aprovecha para dos meses después venderte cualquier número de Televisa al doble, y más con ediciones como esta, y esconde números con tal de aparentar que el precio es más alto. Y por alguna razón la gente especula con números de Televisa que teóricamente a nivel de coleccionista no vale nada. Ah, entonces nada más es por si se te pasa a comprarlo en 120 varos, va a estar en 400, así que corran a comprarlo en este momento. Para cuando oigan esto ya es una semana más tarde, entonces ya llevan una semana de retraso. Llevan 5 semanas, esos cómics los compré hace 4. Están jodidos, vale 400 varos, les recomendamos ahorrar. Y si no han leído los otros 698 números, pues no mames, ya valió. De todos modos aún sigue habiendo cromados en los Sanborns, ¿eh? O sea, no se crean. Y la maldad olvidó presentar a una última persona porque se... Faltan dos personas, pero el problema es que de pronto esto cambió de Saga Podcast a Bienvenidos a Wall Street. Ah, ya. Y compre su cómic de 400 pesos, por favor. Y yo creo que así como las naranjas, luego va a estar más caro. ¿Cómo ves, el diablo? Yo la verdad soy más de leer todo en línea, entonces... Exacto, ahí hay otro factor. No, realmente comprar ya no compro casi nada. Pero en digital también se compra. Sí, obviamente a eso te refieres, ¿verdad, el diablo? Sí, claro. Parar. Aquí somos muy, muy correctos, ¿no? Lo sé, lo he escuchado muchas veces, repetidas veces, de apoyemos a todos los originales y autores y todo eso. Tú eres autor, deberías. Sí, apoyar. Pero no me apoyo yo, entonces, si yo no me apoyo mucho. Mis propios, si no tengo apoyo. Sabores. Sí, si no tengo autoapoyo, entonces, ¿cómo para qué? No encuentro el número que yo hice de este cómic. Mejor me lo voy a bajar pirata. No quiero apoyarme a mí mismo. Bajas el torrent. ¡Ay, aquí está con 1000 seeds! ¡A huevo! Eso suena hasta eso como una propuesta artística, ¿no? Como performance. Hice un cómic y lo bajé y lo distribuí pirata. No gané un peso. Pues es lo que hace Edgar Clement. Todo lo deja libre. Pero acuérdate que él ha justificado que muchos de sus proyectos se los paga el gobierno, como la Operación Bolívar, que ganó una beca Fonca. Entonces él dijo, es que ustedes ya lo pagaron con sus impuestos, ténganlo, es gratis, porque en realidad ya lo pagaron. El Rincón del Autor. El Rincón del Autor. Próximamente Edgar Clement en el Saga Podcast. Primero, ¿quién es Edgar ese güey? I don't care. Tristemente es un ilustrador mexicano. Mexicanos. El autor de la Operación Bolívar. Y Perro Salvaje. Que sí te le he prestado. Sí, es así. Perros Salvajes, Querubín, La Espada de Dios. Sí, tiene muy buen material. Entonces, sí. Si no quieren perderle el respeto, no escuchen el podcast de Los Forasteros. Porque ahí se escucha que es un guarro de lo peor. Pero eso bueno, ya lo sabemos, se ve. Yo no lo sabía, yo le tenía mucho Facebook. Respeto a Edgar Clement antes de escuchar el podcast de Los Forasteros. Uno se da cuenta que es humano ya viéndolo en Facebook. Entonces... Yo no quiero humanos, quiero autores que yo pueda idealizar y ponerles, idolatrar y ponerles un altarcito. Nosotros necro. No leas biografías, entonces jamás en la vida. Si Edgar Clement nos dio todo lo posible para bajarlo de ese pedestal, le mandó una foto en calzones. Sí, yo la vi. O sea, el diablo sabe que existe la foto. Sí. Solo hay dos personas con pedestal en mi mundo, Bruce Willis y Stanley y todos los demás. Se van a la verga. ¿Y qué hay de Chuck Norris? ¿Chuck Norris? ¿Vas a mandar a Chuck Norris a la verga? Pero que no escuche esto porque me madrea. Oh, huevo. Bueno, ya, terminemos las presentaciones. A ver, ya, no solo es especulación, ya se acabó el Rincón del Autor, ya se acabó la recomendación mexicana, ya se acabó el apoyo a la industria. Sí, ya. Ok. A ver. No. Falta una fe de ratas. No, ya, primero que termine de presentar y ya sé. Fe de ratas, no hay pedo. A ver. Y lo voy a hacer como la semana pasada. También estoy yo aquí, la maldad del más cabrón de todos. Contamos con la participación especial del diablo. Ay, ya estuvo más aceptable. ¿Sí? Bienvenida edición. Sí, no. Sí, a ver. Pinche fe de las ratas. tu fe de las ratas de una vez? Sí, por favor. A ver, gracias. A ver. Proceda. Gracias. Señor Necro. De fe de ratas, que más bien es como un se me olvidó por pendejo. Uy, a ti jamás. Cállate, no dije la vez pasada que se había acabado la ya para siempre la pinche serie de Spartacus. Súper chingona la última, ¿cómo se llama? La última temporada, estuvo de huevos. Creo que nomás era el final. ¿Cuántas temporadas tú? Fueron 3 temporadas más una temporada que fue un una precursor de. Pero precuela, no se murió el protagonista. Sí. Oh, Spartacus es más grande que el protagonista de la serie. Vimos los personajes. Sí, se murió, él solo estuvo en la primera temporada, las otras 2 temporadas sí. Es otro güey que se parecía mucho. Cosas. Sí. Sí lo hacen en las películas de Batman, que no lo hagan en una serie, claro, de tele. Claro. ¿No? Sí. Entonces la serie está muy de huevos, la verdad. Lo único que siento que le faltó al final fue un epílogo. Y otra vez la gente se... Ah, no, cierto, no se quejaron de que no mencionamos a Doctor Who, ¿verdad? Porque también es serie de ahorita, Doctor pero nadie Who. La vio. Nah, pero Doctor Who nadie la ve. ¿Ves Doctor Who el diablo? Híjole, no, pero todo el mundo me la ha recomendado. Entonces, es recomendable, Doctor Who, según todo el mundo. Yo la voy a empezar tan pronto termine. Está viendo todo el mundo en mi Facebook, nada más. Bueno, tus conocidos te dicen, ve Doctor Who, Doctor sí. Who. Y no la has visto. No. Está en Netflix. Estoy viendo Hannibal. Está en Netflix. Y también está todo chido. Está bien chida, sí. Ahorita que llegue más madrazos, les pueden platicar porque él también la está viendo y creo que también le está gustando. Está chida. ¿Qué serie, perdón? Hannibal. ¿Está en Netflix eso? Yo lo veo en Series Junkies. Yo lo bajo de este fue comercial. ¿En qué página el diablo? Series Junkies. .net.com. No tengo idea. Así lo busco. Así lo googleo. Series Junkies. El diablo es una serie junkie. Sí, yo soy pirata desde la punta de mis dedos. Tenemos un diablo pirata. Ay, sí. Lo sé. Bucanera, pirata. Por favor. Bucanera. O sea que en algún lugar alguien sí está de acuerdo con tus actos criminales. Ah, sí, seguramente. Me atrevería a decir que mucha más gente. Pero bueno. Sí, lo sé. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Malda? Tú que ya traías este podcast, estás esperando. Bueno, insertado en el culo desde hace un chingo. Ay, ¿qué? Tampoco tan directo. Y de todos los que lo están oyendo así de qué sí. Asco. Yo que quería ser políticamente correcto. A la verga, la verga. Estaba muy porque además otros amigos también me han dicho que somos muy vulgares en el podcast. Oye, que pronto sí, quieren escucharlo con sus familias y decirles, ay, sí. Quiero compartirte esta rica cultura que aprecio y de pronto, ay, sí, están bien buenas. Ay, sí. Lo tiene por el culo. Y dices, ay, y entonces ellos tienen que decir, por ahí en medio de tanta vulgaridad hay un contenido próspero y digno de recuperarse. Ajá. Es como decirme que quieres que saque un anillo de oro de unas letrinas de una secundaria pública. ¿Estamos? Bueno, ya, pero esta semana tenemos Violines en el Infierno 2, por eso tenemos aquí al diablo. Hola, otra vez. Porque a ella le gusta comparar almas humanas y retar a gente a duelos de violín. ¿Por qué el diablo? Oh, sí. ¿Por qué? Porque tiene, no sé qué sé yo, que... De repente la sangre y los golpes y la muerte y la violencia y todo eso atraen, ¿qué quieres? No, sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso Spartacus está chingón. Así sangre, es. Golpe, muerte, violencia, sexo. Hannibal también. También. Pero hay más violencia y delicatez en que sexo, ¿no? O sea, esa no es tan yo erótica. Yo nunca hablé de sexo, ¿no? Lo dijo el Necro. No. Ah, ok. Sí, no. Yo agregué sexo. Está bien, es sensible, es Spartacus sin sexo. No es Spartacus. Así como el Saga Podcast sin groserías. No sé. ¿Y si lo intentamos algún día hacer un PG-13? No, sería muy aburrido. Yo lo he escuchado. Estoy dispuesto a intentarlo, pero yo creo que sí es difícil, ¿eh? Entonces sería así como. Yo te apuesto que no podríamos. Yo también. Yo te apuesto que yo no podría. Yo ya lo intenté 3 veces. Yo digo que el Graf. Yo digo que pongamos. Que vaya muy lejos. No, suena muy culero, güey. Vete a la chingada. Si lo editamos. Y si lo editamos, vamos a ver qué retroalimentación tenemos con este podcast para hacer el siguiente totalmente limpio y libre de groserías, malas palabras, albures, sonidos hirientes a las estimas de las personas. Y si ganan, pues lo hacemos así. Uy, al público lo que pida, cabrón. El Sagapan. ¿Nunca han editado alguno de sus podcasts con el pitido ese censurador? Esa es la otra propuesta. No, se perdería todo lo que estamos haciendo. Sí. No, pero ¿sabes cuál sería el problema? Que de por sí tenemos que quitar todos los en general decimos. Yo quito como 30%, dejo un 70% porque ya son muchos. Pero imagínate, aparte, quitar las groserías, Necro. ¿Cuánto crees que te costaría quitar las groserías del podcast? Tú que editas tan seguido casi como yo. Es que tú no lo sabes, pero por ejemplo, o sea, nosotros grabamos de 4 a 6 horas para que ustedes, Sagafans, solo escuchen 1:20 de contenido. Imagínense la cantidad de chingadera que quitamos. Entonces, si ahora a eso le quitamos las groserías, nada más vamos a oírle el intro de la maldad. Mira, no, van a hacer un podcast como de 20 minutos. Ah, no es cierto. Vean esta película, está chida. No, mira, tú pero dices groserías, güey. Entonces no, ni el intro. No, el podcast sería algo así. Bienvenidos a Saga Podcast. Ajá, bienvenidos a Saga Podcast. La recomendación de la semana, escuchen el cómic. Y luego. Y luego. Y después. Y esta peli está bien. Y eso es todo en el Saga Podcast. Nos oímos la pizza en una semana. Y entonces nos van a empezar a llamar el pinche podcast. Se les acabaron las ideas, nomás están diciendo pi todo el tiempo. Sí. Bueno, ya. Ya, bueno, ok. A ver, vamos. Vamos a usar el recurso barato que así dicen nuestros fans. Así dicen nuestros fans. Yo que. El recurso barato. ¿Lo consideras un recurso barato? El recurso barato de poner música. El recurso barato del radio viral. Yo no lo dije un fan, no me acuerdo quién. Mike Santana, de seguro, güey. No, Mike Santana solo dice que odia estos podcasts. Y entonces, como Mike Santana no va a escuchar este podcast, podemos insultarlo todo lo que queramos. Y bueno, él no lo sabrá. Como le comentaba el diablo la semana pasada, el problema es que ahorita no ha habido estrenos, de pronto ya vimos todo en la tele, entonces dijimos, no, pues hay que utilizar el recurso del radio viral, comentamos cancioncitas, y más o menos sale San Paz. Okay. Pero pues también justifica las apariciones especiales, escuchar buena música, sentados en el piso. Muy bien, sí, muy bien. Además, solo hacemos uno de estos por temporada, señores. No es como que, ay, no, los del Saga Podcast se la pasan poniendo música. Güey, ¿cuántas veces ponemos música en el podcast, güey? Para eso el Angel, güey. Con una vez que lo hagas ya eres pinche mataperros, güey. Sí, ya. O sea, pero... se les acabaron las ideas y iban a poner música. Para oír música, mejor una playlist del YouTube. Y tú, nah, no es lo mismo. No es lo mismo, porque no tiene nuestros sagaces comentarios. A ver, entonces vamos a empezar. En el programa pasado, ¿cuándo lo grabamos el diablo? Hace un chingo y dos montones. Pues la última vez que viniste, ¿te acuerdas? No. Pues fue hace como 15 años. No me acuerdo, yo tampoco. No me acuerdo ni de qué temporada es, pero por ahí de la está. Sexta, güey, porque fue la anterior. O sea, okay. Máximo hace un año. Bueno, máximo hace 6 meses. No. Ok, entonces hace mucho. A ver, hace mucho tiempo. El podcast, el podcast pasado, una canción que había sugerido el Graf era la de los jinetes de Rohan, del Señor de los Anillos, y no la pusimos porque no vino y no nos recordó. Pero entonces, pues podemos empezar con esa, pues para hacer el enlace entre las dos. ¿Sigue grabando esto súper bonito? Sí. Nomás estoy buscando una cosa. No estamos trabajando. No, pero es que de pronto no sé qué pasa. No, me está pidiendo algo, pero no lo puedes. ¿Y vamos a poner pausa entre canción y canción? Pues sí. Pues tú me dices entonces. Ajá, pero entonces ¿qué vamos a volver a hablar de la belleza de los violines? Sí, básicamente. ¡No! ¡No! Esto no va a hablar de la belleza. ¡El instrumento! ¡No! ¡No va a hablar de eso! ¿Entonces qué? Entonces lo tendremos que editar en un Family Friendly. No, vamos a hablar de el instrumento musical. ¿Qué puedes decir de los violines, el diablo? Me encantan. Eso fue el meme, por sin duda. Ay, güey, sí, nuestras voces son tan semejantes. Sí. No sé, creo que todo lo que tenía que decir sobre los violines lo dije el podcast pasado. Sí, pero tenemos nuevos agafans. Ah, sí. Sí, casi se duplican. Ah, sí. Sí, teníamos 3, ahora son 6. ¡Ay, manches! Oye, el 50%. Eso, cara, está bien chido, ¿verdad, Necro? A huevo, güey, está súper chingón. Y no hemos puesto imagencita en el Facebook, güey. Así que, estamos grabando. Es que esa chamba del Dr. Gil. Sí, por eso estoy intentando hacer eso. Pero como mi teléfono está medio penca, no. A ver, déjate la compu. Okay. Básicamente, como queremos que la comunidad sea más interactiva, el Dr. Gil pone una fotito ahorita en el Facebook y pone, ya estamos grabando, ¿quién quiere saludos? Y entonces pone, sí, lo he visto. Y ha tenido ciertos resultados. Sí, y sí me he visto tentada a decir yo, pero luego me arrepiento, no? Y dijo, no, es Haga Podcast. Ay, no es cierto. ¡Cuas! Nos la tiró, güey. Así, directo. Y llevamos 15 minutos y no ponemos una pinche canción. A ver, maldad, échate, ¿qué canción con violín vamos a escuchar ahorita? Les digo, la de los jinetes de Rohan, de las dos torres. Ah, porque esa no la pusieron la última vez. No, esta la pongo porque te la debo. No porque sea particularmente mal. Bueno, ahí están los jinetes de Rohan, del soundtrack de las dos torres. We'll be right back. grabando? Ya. Ah, ok, ¿qué te pareció el diablo? No supo ni qué decir. Perdón, pero es que yo tengo que admitir que a mí me gusta mucho la tonada de violín que tiene esta canción en particular. Pero en la canción oficial sale muy tarde el violín. ¿Cuál violín, güey? Perdón, ¿de qué me perdí? Lo siento, o sea, yo también ya cuando la estábamos bajando para verla, así como, bueno, para oírla. escucharla, me quedé comprando. Oficialmente. Yo me quedé con cara, güey, yo me acuerdo que llegas a Rohan y luego lo primero que escuchas es ese pinche violín. ¿Por qué en la canción sale 3 minutos más tarde cuando la canción dura 3 y medio? Entonces, sí, ahorita como que sí sentí, qué mala onda que no hubo tanto violín. O sea, ¿vamos a reír cada vez que digamos violín o qué? ¿Esto va a escucharte el pasado? No, va a ser family friendly, ¿no? ¿Verdad? A la chingada. A la chingada, no. ¿Verdad? Bueno, al demonio. Oye, family friendly. El demonio está aquí a mi derecha. Al diablo. Y al diablo. Family friendly con chingos de piratería, chingos de macaverías, puros violines en este programa. Güey, imposible, cabrón. Vamos a tener una advertencia de que ese contenido es casi pornográfico. Vamos, es el primer podcast Rated X. ¿Cómo lo hicieron, cabrón? NC-17. Oye, sí, caemos en todas las vejaciones en las que podría incurrir un humano. Sí, culturalmente incorrecto. Todo. No es culturalmente incorrecto, estamos promoviendo la cultura de la música. Claro. Sí, robándola, güey. Claro. No, le estamos diciendo que la escuchen. Compran, bajan piratas, cosa de ellos, ¿no? Sí, nos estamos haciendo. Nosotros no somos piratas. No. Yo estoy en el proceso de legalizar toda mi biblioteca. Saga Podcast no es pirata. No. Ahora, si lo bajan pirata, díganos de dónde, güey, porque mínimo nos sentiríamos un poco orgullosos, ¿no? Alguien piratea nuestro podcast, güey. Hay un torre para bajar todo. Sí, hay un mirror, sí lo podremos buscar, ¿eh? Bueno, no, ya. Ya. ¿Qué sigue? A ver, ahí todos ven la lista. Es que el problema es que nadie se puso a leer. Bueno, es que el diablo no tiene acceso a la Wonder List donde venía todas. ¿Alguna que te suene el diablo que quieras comentar? No, tú sigue poniendo y ya iré. Sí, ya iré diciéndote este chido, este gacho. A ver, ¿de dónde viene Holy Orders? A ver, esta es buena. ¿Pueden bajar ahorita nuestro podcast de Guilty Gear que salió hace como un mes y medio? Súper chingón. Muy bueno. ¿Lo escuchaste el diablo? Ah, sí. Qué sinceridad. Y como saben, dijimos que el tema principal de estos juegos era la música, ¿no? O sea, la música tiene mucho, mucho enfoque. Y está una canción del protagonista y la canción se llama Holy Orders, o órdenes santas, ¿no? El güey es el típico policía que todo es por la ley, todo es por la vía legal. Ahí soy el tipo súper bonito y buen pedo de la serie. ¿Vas a creer que le tiene envidia al pobre Kikiske? ¡Ay, es que es un bastardo! Y en parte sí. Bueno, no importa. El punto es que luego en la secuela el güey es rey. O sea, de policía se pasó a rey, ¿eh? Chingón. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! Entonces el punto es... ¿Puedes poner el micrófono un poco más? Ahí está, gracias. Entonces la idea fue que se ve que el güey tenía más presupuesto y su tema musical, en vez de estar tocado por puros sonidos metaleros, pues se contrató una como orquesta de cámara de violines súper chingones. Entonces se ve que el güey tenía dinero para tirar para arriba. Entonces es un arreglo de esa canción y es súper divertido. A ver, bueno, ahí va Holy Orders de Guilty Gear 2 Overture. We'll be right back. qué bonito. ¿A poco no está muy buena la rola? Nadie, no hay problema. El que me va a dar la razón es el doctor Gil, que ya llegó. Sí. Ah, no, no soy el Ibai. No, es el más madrazo. No, perdón, perdón. No es más madrazo. No soy más madrazo, ¿verdad? Ya estoy sacando ahí. Es el doctor Gil, que ya ¿Quién llegó. ¿Tú? A huevo que sí. A poner sus temas de violín. Súper chingón. ¿Vamos a dar violín? Sí, hoy vamos. Estamos pues, a puro violín. Iba a decir algo, pero es muy horrible, ¿no? No importa. Dilo. ¿Cuándo decimos algo bonito? Estamos tratando de hacer este Saga Podcast family friendly. Para aumentar nuestro rating. ¿Qué crees? Que ya llegué yo y ya se fue todo al carajo. ¡A la verga! Bien, sí, no, me gusta. ¿Cómo la ven? Me gusta ese ímpetu. No, yo por mi parte, digo. ¿Y de tu parte? Lo he intentado. ¿Tu parte también habla? Pero sí, ven cómo se toca el corazón de. Mira. Les voy a hablar con la verdad. Le voy a hablar con la verdad. Habla desde tu parte, mejor. Sí, me doy cuenta que a los 20 minutos yo ya estoy diciendo groserías, güey. A huevo. Graf, ¿cómo es tu parte? Pues. Como la de todos los demás, es estándar. ¿Es estándar, boy? No, aquí el estándar, boy, soy yo, güey. Búscate tu propio pinche apodo. Mira nada más. Graf. Ok, a huevo. A huevo. ¿Qué puedo decir yo? Yo no puedo decir nada en estos asuntos. Puedes opinar bastante. En esta conversación. No, no puedo opinar. Sí podrías. Deberías pensar en la pena podría, que tengo yo, no. Porque tengo una hija que en unos 10 años tal vez esté escuchando esto y se va y seguro se le van a quemar los oídos. No, tu hija va a ser no, fresa. No, yo creo que ya así. Va a estar curtida para ese entonces. Entonces ¿tú crees? ¿Tú sí. crees que va a ser fresa? Yo creo que sí, güey. Porque es más, los hijos nunca salen como los pues padres sí. quieren. Ve esto, lo que piensa tu papá de ti. Dice, oh, no mames, ¿por qué no le gusta el fútbol? Yo ¿qué creo pedo? Que ¿qué le pasó a mi hijo? Definitivamente. Qué feo lo dije. Sí. Bueno, ya. Ya. Sigue? A ver, no esperes. Saludos, güey. Saludos desde el pinche Facebook. A ver, Christopher Rock and Roller nos dice que le debemos saludos desde hace como 3 semanas. Ah, pues qué culeros somos, la neta, ¿eh? Ah, sí, yo tengo un saludo. Hazard McIntyre me dijo desde Twitter en la mañana. ¿Quién es ese? No, es un Hazard McIntyre, güey. Tan fácil fan. Como ese. Sí, dijo que como estaba ahí chateando con el Angel del Angel Cast. Pues de repente dijo, ah, no, pues sí, ya van a grabar en un rato, pues yo ya voy pidiendo mis saludos. Entonces ahí están tus saludos, que tú fuiste el primero en pedir. ¿Y para ser el primero se ganó algo? ¿Un chicle sí, al menos? Sí, lo puede ir a comprar cualquier día de la tienda de su esquina cuando quiera. Te damos permiso. Sí. Te damos permiso de ir a comprar tu chicle. Ah, güey, bueno, que ese Ferro Canrola dice que no, el único que se acordó de él fui yo. Ah, no mames, ¿en serio? Que, bueno, sí, dice que hace como una vez mandé saludos. ¿Hace chingón. Como una vez? Hace como una vez. Luego Eric Cortés tío, Quintero dice que también quiere saludos. ¿Mandaste saludos hace 2 años? Tal vez 3. Eric Cortés dice... ¿De verdad? El podcast más chingón del mundo. Ah, no mames, se ve que solo escucha muy poquitos. Sí, la verdad, ¿eh? Que salga más al mundo, por favor. O que descargue más cosas. El número de podcast que escucha es 1. Seguramente. El Saga Podcast. Ah, sí, a huevo. Sin tú competencia. Muy bien, sin competencia, así es como nos gusta. Y luego sí. El Josh Rossi también quiere saludos. Arturo Hernández también quiere saludos. Y Samuel Velázquez también. Pero no, no, no pidieron groserías. Ah, pero pues, les mandó saludos el diablo. Ah, sí, saludos. A todos ellos. No, ¿qué más quieren? Esos son saludos edición especial porque nada más ocurren cada 8 o 9 meses. Uf, de producción no se pueden quejar. Son diabólicos. Son diabólicas. Así es. Bien, todos. Solo por eso han perdido como 2 años de su vida. ¡Ay! ¿Hasta eso les cobras? ¡Ay! Oye, te mando saludos, son años, ¿eh? Primero me dicen que no, que tienen que ser, ay, no sé, tienen que darle algo a los autores, nada. O sea, saludos no pueden ser gratis. Muy bien. Vamos a cobrar por los saludos, Necro, 30 centavos de dólar. No mames. No, ya les cobró años, entonces sí, estos... Sí, años. Esto vida, es... cabrón. O sea, el Samuel Velázquez en su lecho de muerte va a estar así de... Pude haber vivido 2 años más, pero valió la pena. Oye, tal vez. ¿Es vivir 2 años menos o vivir 1 año más en el pinche inframundo sufriendo sin donas? Pero el inframundo está chingón, el diablo tiene un antro. Sí. A huevo. Aquí lo digo, los que se divierten somos nosotros, no con ellos, pero... Ese es el pedo, güey, estás en el antro, pero bueno, eres los de afuera que no te dejan entrar. No hay ningún engaño. Y no engaño. Te dejan entrar. ¿Quiero entrar a beber? No. Y ya entras y ya no hay alcohol. ¡No mames! Sí es. Eso sí es el infierno, ¿no? Tenemos solamente bebidas energéticas, ¿quiere o no? Órale. Y caldo no, de carne. Qué horrible, sí. Qué horrible el lugar. Ay, qué malo. Ay, ver qué... qué chingo. Bueno, ¿qué pinche sigue, güey? ¿Qué tema sigue? No sé, ¿cuál quieres? A ver, ¿qué, ¿cuál te suena el diablo? Ninguno. Bueno, no que te suena, para que digas, ah, el título está como cotorro. Cada promesa, Jade, que sí puedes comentarlo porque es del grupo Froster. A ver, G, ¿qué es? La colonia caída. Sí. ¿Ese? Tekken 6. Sí. Ah, pues el Tekken 6 es cuando echaba putazos, pues no me acordaba porque realmente estaba más concentrado en partir de la madre de la maldad que en la pinche rola, pero pues igual ya está chingona. Valen madre, pues ya pongan esa mierda para ver qué. Para ver qué tal está el violín. Chida, ¿no? Estábamos hablando y habló y sí, sí. Cuando estoy partiendo la madre, güey. Sí, es como estar violín, frente a la sí, maquinita, entonces. Sí. ¿Maquinita? ¿Cuál? Sí, aquí nosotros somos bien frescos y no hemos ido a las maquitas en años. Porque ya no hoy. No este hemos pueblo. Tenido que mentir a nuestras madres. Vamos por las tortillas para jamás regresar. A huevo. A mí por eso mi mamá no me mandaba por las tortillas. Sí, ya no vamos por las tortillas. No, ya no nos mandaba porque decía que eran antros de perdición y vicio. ¿Y lo eran? Sí. La verdad no era con el Altered Beast tenía. Pero algo hizo mal, que ve, ahora tenemos todos aquí en la casa, o sea, no nos salvamos. No nos salvamos, ahora hacemos de esas porquerías para como hobby, porque no he ganado dinero con esos juegos. Qué porquería si tuviste una hija. Pero qué linda está. El diablo, ¿ya viste la foto de mi sobrinita con su ropón? Sí, ya está. ¿Verdad que está toda linda? Sí, muy bonita. Te tuviste que sacar el tema, güey. O sea, sí, perdón, sí. Yo solo me tardo 30 segundos. No sé, la maldad son 20, güey. El síndrome de la gente que tiene bebés. Entonces, yo no tengo bebés, no, mi sobrina. No, pero es tu sobrina, entonces. So darn cute. ¿Qué quieres? ¿Sabías ese dato de trivia que esa misma ropón lo usó tanto la maldad como el buen Graf? ¿Qué cosa? Ese ropón que trae su hija del Graf. No. Sí, lo usaron ellos también en algún momento. ¡Órale! De su vida, ¿cómo la ves? No, no, no, mi madre no es tan guardadora de cosas. Interesante, ¿no? Entonces sí fue así. Es un buen dato. Sí, no, sí. Y así cuando mi sobrina extraño. Tenga 18 años y ande en la edad de la punza, le voy a ¿será poder... lo único que le hereden? No, le voy a poder decir, oye, ¿sabías que algún momento utilizamos la misma ropa? Y tú... No, ella va a voltear a verme así. Fuck you, uncle. Tío, estás enfermo. No fue la semana pasada, ¿verdad? No. Ay, bueno. Y me voy caminando en tacones. ¡Qué pinche asco! Eventualmente le dirá, también esos tacones son míos. Podemos regresar a las groserías donde no me da tanto asco. Ya está muy, muy, muy retorcido. Ya, siguiente canción de violín. Ay, para cuando violas te pueden poner la de... bueno, que tengan... A ver, vamos, a ver, tengo una idea. Este, ¿el diablo viste Gone Grape? No, anime. No creo. Grillón de Greivo. Grillón de Greivo. Y Brandonjito. Brandonjito. Brandonjito. A huevo. Brandonjito. Brandonjito. Brandonjito. No, es. Grillón de Greivo. Grillón de Greivo. Puede ser Brandon Pito. Ah, no, nunca vamos a desmadrar esa serie, ¿verdad? Por no, eso. Vamos a dejar es de desmadre, una serie, güey, pero ese desmadre del. Eso del Brandon Hito y no, del mames, de Greivo, sí, son no, sí, mamada, sí, la mamada, güey. Entonces, este es el ending de Gungrave. Sí, sí, sí. De Gungrave. De Beyond the Grave. Bueno, era una serie de acción y de pistolazos, pero. ¿O creo se van que a nada poner más... otra vez la de Sailor Uranus? No la pusimos la vez pasada. Sí. No. ¿No? ¿No? Estaba un. ¿Cómo es que no la pusimos? Oye, no se acuerda porque que vino, tú pusiste pero algo. Porque tú pusiste algo de Gold Slinger Girl que ni violín tenía. Y luego una de Marmalade Boy que también ese. ¿No escucharon el violín? Ay, oye. No, yo no. Acabo de poner una de. Que duraba 3 minutos antes de que llegara el violín. ¿Pero qué violín? Oye, no te quejes porque en el podcast pasaba otra fe de ratas. La canción que tú pusiste de Zelda no era la canción que el Gil había escogido de Zelda. Gil había puesto la de Lisa Starling y tú pusiste una de Zelda X con violín. No, yo bajé esa. No es cierto, yo me recuerdo muy bien. Lo recuerdo y dije, qué pendejo se me la mandó. ¡Villando de Greivo! Y Burando Burandonjito. Thank you. possible loser that you and me to that in a deep blue Qué buena canción, a ver, Doctor Gil. Qué chingón, no pinches mames, qué buena rolita. Esa sí la recomiendo muchísimo, ¿eh? Y la serie también. La serie es también muy buena, deberían de checarla. Es algo viejita, una buena historia de traición, amistad y putazos y disparos. ¿Cómo la ven? A huevo, tiene todo. Tiene tema con violín. Sí. A huevo. Y hay violín, creo que también en la historia, ¿no? Le dan sí, violín a la, su querer de sus huesitos de... Del Brandon Quito, ¿no? Sí, pues yo creo que sí, ¿no? Sí, siempre se sí. Es por eso está cuidando a la hija del otro. Sí, cierto. ¿Qué otra razón habría para que los grandes cuates y chiles se encabronaran? No sé si es lo que pasa en Cabo y Vivo. Sí, sí, más que un violín. Ah, huevo. Todo es por el violín. Di algo, el diablo. La sacamos de yo sé que luego. Tú eres fan de los violines. Ah, sí, de eso sí. A huevo, ahí está, eso es todo. De eso sí. A ver ya, ¿qué más? Sí. Sin comentario. Básicamente, peleas entre amigos, dinero no, coches, tal vez con meme. Gracias. Sí, sino mujeres, básicamente, ¿no? Sí. Yeah, mujeres. Todo es culpa de la... No sé por qué, la verdad, mujeres. No sé. Tienen las mujeres un no sé qué sé yo, que hacen bajar tu nivel de IQ así por los pinches suelos y hacer todas las pendejadas que te pueden ocurrir en cualquier momento, ¿sí o no? Un no sé qué sé yo, son dos, es aquí y otro acá. ¡Órale! Son como cuatro en realidad, porque yo veo otros dos en otra parte estratégica, pero bueno. Sí, dice el que nada más los derriba, entonces en realidad puede ser un transgénero y no le importará, ¿no? No. Ya, pásame el número de tu cirujano y listo. Regresen a las groserías, por favor. ¿Qué está los temas, chido? Los temas en medio han estado bien raros. Está chingo. Bueno, a ver, por eso. En el pinche Facebook nos mandan saluditos, nos piden saluditos confortablemente indiferente. Ya saben que nos piden siempre saludos. Está aquí el cabrón. Christopher Rock and Roll. Programa su petición de saludos. Sí, va. Chingón. Huevo. Christopher Rock and Roll nos comenta también de que él nos puede contar que el violín entró en el rock and roll mayoritariamente a través del rock progresivo. Les podría recomendar El Alegro de los New Trolls y Vivaldi de Curved Air. Hay que checar ahorita el dato. Ahorita los buscamos. Sí, suena bastante bien. ¿Cómo la ven? Nos salieron bien pinches cultos los fans. Ah, bien, ese pinches culto. Y luego también está Alan Niñán. De desmadre. Alan Niñán. Alan. Que diga su pinche apellido pitero. El Alan. El Alan Niñán. A ver, saludos para mí Niñán y para mi morrita Joyce, que está bien buena. Oh, eso es todo. Muy bien, no ¿eh? Es su hija. No. Sonó, ¿verdad? Cuando sonó morrita dije, ah, a su hija. Dice, y está bien buena. Business, ¿no? Ajá, sí, a lo mejor dice, cambio por vaca y caballo. Sí. Ok. Bueno, un saludo para la niñón y su morra. Chingón. Bien por ti, carnal, que está bien buena tu morra. Explícanos bien cómo está tu desmadre. Sí. Me late cacahuate. Y también dice, huevos para el necro. Pues no te doy vaca ni caballo, vete a la verga. Pero él te da huevos, ¿cómo la ves? No, no están chidos. Sí. Están bien caros ahorita, güey. El huevo está caro y al alza. En algún momento de la infancia descienden, pero ahorita están al alza. Igual que el tomate verde. Bien, para que veas, mamá. Está bien, pichicaro, 44 sí. pesos el kilo. ¿De qué? El tomate verde. El diablo, ¿por qué ha subido tanto el tomate verde? Pues ya ves, hemos tenido que reducir la planta de trabajo, algunos derrumbes por aquí, algunos masacres por allá. Qué bueno pues que preguntó. Sube un poco el producto. Qué bueno que preguntó del tomate y no de por qué están subiendo los huevos. No, yo no le dije nada de los huevos. Yo. Pero yo como bola respeto. Se contuvo, lo tenía ahí, pero se contuvo. Siempre los tengo ahí, pero está bien. No hablemos más al respecto. Depende mucho del calor, ¿no, güey? También. Sí, así claro. Es. Pues se desplazan, ya sabes, ¿no? No sé. A ver, ya. No sabes, debes saber qué pasó. Sí. Sí, sí. ¿Meme? Ya, ya la chingada, ya. También depende si tienes miedo, ¿no? Claro. Ahora claro. Sí se te suben por acá. Hasta la garganta. Que quedan de corbatín, quién sí, sabe. Sí, a huevo, a huevo. Chingo, vamos a seguir con los violines. Vamos a seguir con los violines. Yo aquí tengo Cray del... ¿Cómo se llama? Del soundtrack de Cray del juego Xenogears para PlayStation 1, mi juego favorito de todos los tiempos. Qué chingón. Está el tema de la villa de Lahan. Está bien pinche chingón. Tiene un violín así como la música es muy celta. Entonces está bien entretenido. Tiene un violín violinzoso. Violinzoso. Ah, no mames. También un chelo cheloso. A huevo. A huevo. Ahí se ven, lo escuchan y lo disfruten. A ver. Thank you. está chingón. Y esta sí tenía violín. Sí. Puro violín. No, tampoco. ¿No? ¿Tampoco? No, tenía violín, pero traía otros instrumentos, güey. ¿Sabes qué, güey? Escuché esta pinche rola y se me antojó una pinche cerveza en tarro así bien pinche helada y bailar así como pinche desposeído, cabrón. como si fueras irlandés, güey. Ah, huevo, alemán. Sí, sí, sí. Sí, como si fueras de San Patricio en Estados Unidos. Ay, que no oiga mi familia. No, bueno, es que tú diga el mundo, cabrón. Alemanes no saben. Ignoren estamos en eso. El país que hace la mejor cerveza, me vale madres. Sí, sí. De hecho, en teoría, se supone que México, actualmente están. Los alemanes son México. Pusis para la cerveza, en el fondo. Así como pusis, no, pero se supone que sí, ya la mejor cerveza del mundo se fabrica aquí en México, por raro que suene. Siempre ha sido así, igual que el doblaje y la lucha libre. A huevo. En la Santa Trinidad mexicana. Nos dedicamos a lucha libre. Nos dedicamos a nuestro a la cultura popular. No era Dios, Padre, Dios, Hijo y el Espíritu Santo. A las pelis. Comics pelis, win. Bueno, ya. Escuchamos ustedes de Xenogears. Que a siempre tengo que meter algo de Xenogears. Bueno, la vez pasada no había, pero teníamos otra canción de Sonora Mitsuda, que fue la de La Cicatriz del Tiempo. Que salió en el primer Violines en el Infierno. Ah, ya, La Cicatriz del Tiempo. Ah, huevo. Ah, huevo. A ver, ahí te va, güey. Es el pinche. Se queda viendo el diablo las pantallas y de, ¿y eso qué? ¿Está borroso o ya no sirven estos lentes? No, así es. Sí, bueno, sí, bla, bla, bla. Chingón. Luego dice que levanta la mano y que no lo interrumpen. ¡Huevos! Mike Santana nos dice desde el Facebook, pues, que se le va a hacer otro episodio de Radio Viral. Hell Yeah Now, dice. Uy, sí, puras rolas excelentes y nada quemadas. Oh, chinga, pinche amargosito, ¿Sabes qué, Mike Santana? Te quita la cola. Ah, neta. Pero Mike Santana sí sabe lo que es calidad. Nah, Mike Santana está bien pendejo, porque su saga favorita es este pendejo. O sea, la pinche maldad, güey. O sea, ¿qué puede explicar eso de pero de ya lo conocí, esa toda madre. Por se besaron, mentales. Se tocaron. Y su hija tiene un doctorcito de peluche. Mira, qué chingón. Ay, o sea, te lo compró con ¿te un pinche. Eres doctorcito. Eres una puta barata. Compró dos Santana. Doctorcitos. Te compró con dos doctorcitos. Y luego me mandó la foto y se ve la chavita así súper feliz. O sea, te compró todavía más con su hija. Con los dos doctorcitos aquí. Ay, ¿cómo hace? No, no es ese tipo de imágenes. No, es una niñita de 5 años, salía así con el doctorcito, súper bonita. ¿De 5 años depravado? No. Y luego, uy, lo mencionas me en este programa. No. Que es family friendly. Ya tenemos evidencia para meter a la maldad unos años a la cárcel. Ahí está family friendly. La maldad es amigo de todas sus niñas de 5 años. Va a ser la maldad el tío favorito. Así vamos a ponerle el tío. Vas a tener un gato que se llame HT o alguna mamada así. Como el gato que es el tío Gambri. Ah, ya. Dejen que los niños se acerquen. A cambio de un doctorcito. Ay. Lo llevas de casa con un doctorcito, güey, y su imaginación totalmente frustrada, güey. Yo nomás estaba mencionando que es como buena trivia cultural, por si no lo sabía, de Halloween, lo que es la maldad y Graf salen a acechar niños y a regalarles dulces. Chan, chan, chan, chan, chan. Qué chingón. Lo cual es real, es verídico. Si salen a buscar niños a regalarles dulces en Halloween. Yo siempre he votado que porque nos quedemos y ellos vengan, pero el Graf es el que le gusta salir a merodear. Pero ya la cambió, ya la cambió. Hace el rondín de vigilancia, por favor, como buen vigilante. Eres el crawler, bueno, mientras les regale dulces y no doctorcitos, güey, no hay pedo. Creo que dijeron el nombre de me Graf. Me los imagino con su saco negro. No, aquí dijimos Graf. Ok. Bueno, ya no importa. El chiste es que Mike Santana es una puta barata porque lo compran con pinches peste peluchitos. Qué puto. Y el Iki nos pide también saludos desde el WhatsApp. Eso es más directo. Sí, del WhatsApp no vale. Ay, no. Es mi cuate, güey. Que lo poste. Hay cuates de todos. Bueno, mínimo este cabrón admite su homosexualidad y ya. La maldad. Sí, la niña de 5 no, años. No, yo también al Iki le miento a la madre cada que puedo. pues, si quieren, se los pruebo. Mira, Iki chinga a tu madre, no hay pedo. Ay, no, ay, ay. ¿Qué pido con este programa, güey? Y también saludos divertido para el Mr. Scratch y para su novia, Red for More, alias Perla. O al revés. ¿Ya? Ok. Oye, la siguiente canción, pues no tiene nada que ver con videojuegos. Es de un grupo de rock que ya la mayoría conoce. Los que no, pues no mames, los invito a que lo conozcan. Es de Nightwish. El Graf y mi hermano. Sí. Los años de la música. Sí, para aquellos que sí les gusta la ¿cómo música. ¿Cómo se llama el grupo? Un tal Nightwish. Ah, es nuevo. ¿Really? Nuevísimo, güey. ¿Really? Nuevísimo. Sacaron no, hablo en serio, de verdad no sé cuántos años tienen. Ya tienen más de 10 años. Ah, bien por ¿eso es nuevo? No sé. Estaba siendo sarcástico. Really, no los conoces, Graf. No, Nightwish nunca lo he oído. Mira nada más. Madre de Dios, pues ahorita los vas a ¿escuchaste oír. ¿Escuchaste alguna vez el soundtrack del Daredevil, la película? Sí. Ajá. La mayoría es de ellos. No, cierto, de hecho no. Varias. No, cabrón, no tiene nada que ver, güey. Estás olvidando. Eso es Evanescence, güey, no tiene nada que ver. Ah, oye, creo que la cagué. Sí, cabrón, güey. Porque Evanescence, yo la razón, yo los conozco. Razón, la cagué muy grande. Porque es Evanescence. Güey, entre eso y que la cerveza mexicana es mejor que la alemana, es una sacrilegio, güey. La cerveza alemana es mejor. Evanescence, ¿no es del soundtrack de Electra? No, es de Daredevil. Es de Daredevil, ajá, que trae este... Bully Thunder y no sé qué. Lo trae como tres horas. Bring Me to Life. Ajá. Y My Immortal. My Immortal. Okay, ¿qué bueno, sale cuando se muere su papá? Bueno, pero estábamos hablando de fucking Nightwish. Ahorita les voy a hacer el comentario de la canción que vamos a poner. Madre. Es I Want My Tears Back. El violín está súper chingón, que me lo pongan todos los pinches días. ¡A huevo! Está bien, bien chingón. Y esta versión es de su nueva gira del Imaginarium con Flor Jansen. Como todos aquí saben, bueno, no, nada más el negro y yo. Se fue la vocalista original de Nightwish, bueno, la que estaba de planta, que era... Sí, después de Tarja metieron a... A la pinche niña esa pedorra. Ah, bueno, no importa. El punto es que ahorita pidieron a Flor Jansen de After Forever o de Revamp que les ayudara con la gira y salió súper chingón. Y vamos a oír este track que está... del año pasado, no es cierto, es de este año, de la gira de este año. Sí, todavía, fue de 2003. Este año, sí. Muy sí, bien, sí. Pues ahí les va, ahí les va la rola. Vamos. La vida la, no, güey. Ahí está. Ya, ok. No mames, tardó un chingo. ¿Está grabando? Ya. Okay. ¿Qué te dijiste que no pelé en tu canción como no pelaron a la defensa? Sí, les había pelado, güey. Nada más. Pelé tanto como pude, güey. Pude. Como pelo los vellos de mis piernas, güey. Bueno, está bien, güey. Ya le pondré más atención, güey. La neta sí están interesantes, güey. Pero esta está súper chingona, güey. A huevo, a huevo. A ver, güey. Yes. Aquí, aquí tengo un comentario. Chingón, chingón. Un comentario que me arde en el culo. Sí, como si te hubieran echado salsa valentina. Más o menos. Chido. Si tuviera hemorroides. Mira, así está cabrón. Pudiera, esas ya las tienes, ¿no? ¿Y hubieras parido un chayote así con ya espinas? No. Sí. Ya no, no mames. Va. Bueno, a ver, dice Ernesto Arbolella, mándenme un saludo y que chinga su madre el Mike y el Necro. Nomás el Mike, pendejo. El no, necro también no. El Necro. Bueno, está bien, el Necro igual, no hay pedo. Eso no me importa. Y el Graf, y la maldad, y sí. El meme, y el Gil. El diablo ya no, sé, porque el por diablo favor, sí te la pasa de por pedo. Favor, no pongan cosas nacas. Ah, ya valió madre. O sea, ahora mismo la cumbia de Jairo. ¡Ah, huevo! Y la cumbia de Goku. Y la del Tetris. La cumbia de Goku está fea. Y la de, sí. Y la de volaban los Power Rangers. Volaban los Power Rangers. Esa no es cumbia, güey. Esa es cumbia, corrido, güey. Esa está muy buena. Es naca, es lo que están diciendo, no importa si. Y a continuación, un especial de 3 horas de los Tigres del Norte. ¡A huevo! Bueno, chico. No sé para qué él sea naco, porque luego agarra y dice... ¡Ah! Fenomenoide, fenomenoide. ¡Rescata! ¡Ah, ya lo, ya lo! Sí, fenomenoide, fenomenoide, fenomenoide. Cuando no hay nada en la TV, fenomenoide, fenomenoide. Su mente es de salchicha y mucho chocolate. Sigmund Freud lo analizó, fenomenoide, fenomenoide. ¡Eres un genio de la computación! Así como una gran locura, así es mágico por un gran error casual. ¡Se convierte en fenomenoide, el más loco del mundo! ¡Contra los criminales! ¡Locuras a granel! ¡Locuras hace a montón! ¡Fenomenoide! ¡Femono es! ¡Siempre buscas el actual! ¡Fenomenoide! ¡Qué mono es! ¡Piloto fenomenal! ¡Fenomenoide! ¡Fenomenoide! ¡Sus películas hay que ver! ¡Fenomenoide! ¡Fenomenoide! ¡Salvar al mundo entero! ¡Es su mayor empeño! ¡Espero! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¿Sí? ¡Fenomenoide! ¡Fenomenoide! Ya, yo no voy a... Si yo voy a editar... Sí, es para que les violen los oídos. Es que me vale madre. Bueno, entonces, ¿qué quiere así? Este güey decía, ah, díganle al Necro que no salga con sus mamadas de Nightwish. Esta vez fue el meme. Fui yo, ¿y qué pedo, cabrón? Sí, no son mamadas, mamadas las que me da mi vieja. Y... o Metal Shit. No mames, el metal es la neta. ¿Tú porque seguro has escuchado a pinche lucerito de mierda? ¿Sabes qué? Me largo de aquí. Güey, cabrón, ¿por qué te vas a ir tú, cabrón? Que se vaya ese güey. Ah, pero ya regresé. Pero nos sigues escuchando, ¿eh? Y no nos des un like. Un like, güey, eso ni existe. Menos güey. Se puede, güey. Sí, no, existe. Sí, pero no se llama un like, se llama... No like, y ya. No, pero... Bueno, bríncate la pinche canción. Ya no me gusta. Bríncate la canción de Nightwish, güey, y ya, sigue oyéndonos, güey. Ya. No, escúchala y edúcate, pinche pendejo. Ibas a decir puerco, admítelo. No estaba pensando en otras cosas. Bueno, nada más para contextualizar rápidamente, sí existen varias canciones cumbia de Tetris, de Zelda, de Dragon Ball. La de Dragon Ball está muy fea. Sí. Hijo. Pero para eso está el rap de Porta de Dragon Ball. ¿Lo has oído? No. ¿No has oído el Dragon Ball rap de Porta? No. Bueno, ya vamos a movernos a los violines, luego ponemos el deporte. Sí, próximamente. ¿Cómo ves el diablo? Estamos tratando de pasar eso por gerencia, de hacer un radio viral de puras canciones... Como más folclóricas y ranchudas, pero también... O sea, pocas palabras, quiero hacer un podcast Nacas, con cumbia. Dice, o sea, no, dicen sus fans. Y Gerencia ¿sí? dice, ni madres, vete a la verga. Pero sí, Gerencia... yo también apoyo a Gerencia, ¿eh? Yo lo sé. ¡A huevo! ¡A huevo, diablo! ¡A huevo! Güey, no, según tú, ¿quién es Gerencia? Sí. Según yo, el que sea, Gerencia. El que sea Gerencia. Aquí Gerencia es este cabrón. Tú eres Gerencia. ¡Ah, yo! ¡Eres el censurador! Soy censurador, solo soy editor. Censurador. El Necro también es censura, ¿y qué? Nadie le dice nada. Pero yo edito, güey, no censuro, es muy pinche distinto. Sí, edito es una forma muy abierta de decirlo. Bueno, ya, vamos a poner siguiente canción, tu maldad, que traes la pinche lista. A ver, yo quiero, güey. A ver. Porque ya no he puesto, güey. Quiero la de Lizzie Starling, del fantasma de la ópera, que está bien de huevos. Sí. Ya la escuché, será está chingón. Yo tengo un odio patológico por las producciones de Broadway musicales. El diablo musicales, puede presentar ese patológico. El violín está feo. A mí me gusta cómo toca la monita, pero bueno, las últimas canciones que ha tocado de Halo y esas mamás ya me han dado hueva. Esta creo que fue el último video que me gustó que hizo. Bueno, ahí va, ¿qué es? ¿De Phantom of the Opera? Sí, Phantom of the Opera. A huevo. Para pausito. No, pues qué pasa, que hay que grabar. ¿Está grabando? Sí, ya, ¿qué pasó? Está bien, ahora 20 segundos de canción y A chingar a su madre. Ya agarraron el feeling. Nada arriba. De tres minutos intro y a ver si llega el violín. Bueno, para nosotros, ustedes iban a escuchar la canción completa. Bueno, ahorita cuando lleguemos a Beyond Wasteland es un minuto y medio antes de cantar el violín. Ya llegamos a Billion Westland. La siguiente canción. ¿Quieren que sea la siguiente canción? Me da lo mismo. ¿Esa de dónde chingado salió? Ay, ¿no se acuerdan? Sí, no. Es de Advent Children. Ah, bueno, ahí está. La verdad lo leí. Qué rola era, pero bueno, sí está chida, la verdad. Está chingón. Tarda mucho en arrancar, pero la verdad, ya que arranca, sí la reconoces del soundtrack de Advent Children, que está súper chingón. Pues sí tarda Bellini un huevo en arrancar. Es que es aparte no tarda más la primera canción que pusieron de Riders of Rohan, pero ese minuto y medio que se tarda, está todo pesado así, pura densidad. Y pum, pum, pum, pum. Entonces por eso te hace tan largo, pero sí. Realmente ese minuto y medio se te pasa de volada. Bueno, entonces, ¿qué sigue entonces? ¿Qué pedo? A ver, Diablo, ¿qué opinas de la canción? Perdón, me perdí. ¿Qué? que te tenía música, la canción y un violín. ¿Qué opinas de eso? Me gustan los violines, sí, están muy padres. A huevo. Nada como las opiniones del no ser invitado especial. El diablo, eres un perverso. ¿Cómo que te gustan los violines? Sí, claro. ¿Sí? ¿Provocarlos? No sé, es una buena pregunta. ¿Tiene doble sentido? Depende de quién, a quién le toque. Sí, eso que ni qué. Me encantaría ver muchos violines así formados. Chan, chan, chan, chan. No mames, pongan otra canción, por favor. Digo, pero también. Yo quería hablar. No exactamente. Bueno, se me fue la idea. Me iba a quejar, pero se me olvidó. ¿Te distrajeron los violines formados del Gil, güey? No, yo lo que decía es que finalmente creo que había cosas que decir, ¿no? Es una buena película, Advent Children, a mí me parece una cosa fabulosa. Y es un excelente soundtrack. Y el soundtrack es que te cagas de bueno. Y yo tengo mucha curiosidad, están diciendo, yo tengo la versión en DVD y me están diciendo ustedes que hay una versión extendida en Blu-ray. En Blu-ray solo puedes comprar la que se llama Advent Children Complete, que dura media hora más. Y la quiero, pero ya no la he conseguido. Ya no. Ay, aquí en Soriana está en 190 y un chingo. ¿En serio? Sí. Ahí en el pueblo Casa Grande. Solo en portada, joven. Y yo, ay, para de mamar. Bueno, aquí hay una versión, como dice, en Blu-ray. Y no cuesta 190, cuesta 90. Pues ahorita vamos. Ahorita vamos, en este pinche momento. La vi la semana pasada. Y el meme nos va a invitar nuestra copia cada quien. Bueno, pero tú sí viste la película. Se las presto y la copia. ¿No has visto la peli? No, que aquí no copiamos, salvo el diablo. Sí la viste. Sí la vi. Yo me acuerdo que me dijiste que alguna vez la viste. Ay, sí, pero es que mi memoria es todo menos una esponja de sabiduría, entonces... Es un sartén. Sí, con es como de teflón, sí, es algo entonces, así. Entonces eso que dicen de más sabe el diablo por viejo que por diablo... No, olvídalo, es solamente un dicho. Ah, ok. Por eso existen libretas que se anotan y esas cosas. Lo inventaste para hacerte sentir sí, la sí, lista, sí. ¿No? Sí, claro. Claro, claro. Para que me teman de repente, ¿no? Sí, sí, a huevo, sí. Pero es el puro mito. ¿Quién no te va a temer con esa voz? ¿Verdad? Diablo, ríete. Diablo, ríete. ¿A mí o a ella, güey? Diablo, ríete, tú te rías, pendejo. Vaya, vas a hacer este pedazo. Otra vez. Y a ver, Diablo, ríete, por favor. Y así se ríe. Ahora habla normal, Diablo. Sí, ese también es otro mito. Yo no me río. Aquí, desmintiendo los mitos sobre el Diablo. Ve, eso podrían decirnos en Facebook. Eso podría ser otro Diablo. Sí. Aprovechen porque no viene diario. Claro, claro. Viene una vez cada que grabamos los violines. Viene, güey. Al menos. Yo nada más vengo los violines. ¿Viene? Y en los especiales antes venías y luego dejaste de venir. Sí, pero los especiales. ¿Por qué dejaste de venir? Porque me ponían un guión en los especiales. Y eso. Creo que casi ¿quieres siempre hacer tú el guión? Muy ¿quieres mal hacer en esos especiales. ¿Quieres hacer tú el guión del siguiente especial? No, sí. Por eso quieres ser libre como el aire. ¿Quieres ser libre como el aire? ¿No quieres normas que te impongan en un guión pintero? Solo quiere poner violines, güey. Ya, sí. Y ya, ahí. Y ya. Pido mucho, no, ¿verdad? Bueno, ¿qué pinche rola pitera sigue? Ay, qué horror ustedes. A ver, todas estas ya. Ay, estoy muy buena, pero la voy a guardar para después. A ver. Sí, sí, Sailor Uranus. No, perdón, estaba pensando. Ay, a ver, cálmate, Diablo, ¿qué presumido. Opinas del tema de Sailor Uranus y Neptune? Hacen una linda pareja. ¿Sí? ¿No? ¿Hacemos nuestro comentario chusco de hace rato, Graf? ¿O ¿Cuál después? ¿Cuál fue el comentario chusco? ¿De qué? Ah, de que del tema que estaba bien chido porque siempre la estaban cagando todas las Sailor Scouts, solo para que llegaran la Sailor Neptune y la Uranus a partir a madres y sonar el pinche tema, güey. Entonces así como que, sí. ¡Ay, ¿por qué la cagan tanto? Nada más por eso. Nada más por eso. Todos nos gustaba. Y es de esta, ¿cómo se llama? Güey, no lo mientan, en su pinche mente puberta esperaban la escena que no se veía en la pinche caricatura. Como iban y se tocaban las dos cabronas al mismo tiempo. Mira, honestamente, aunque estuvieran guapas las dos, nunca... Yo nunca quise verlas ahí haciendo sus porquerías. Yo nomás quería que llegaran a partir madres porque llegaba la canción y era la onda. Hijo, yo tenía la mente muy sucia en ese entonces. Entonces sí, la verdad es que sí, yo sí esperaba otras creo que cosas. El doctor también tenía la mente sucia. También los lectores del manga, porque en el manga se hacen sus cochinas. Ah, igual cala, qué rico. Ahí sí. Ah, es legal. Sí, qué asco. Yo nomás quiero hacer notar que ¿qué? Cuando dije, ah, mira el tema de Sailor Neptune de la maldad, dijo, sí, le pasó hasta que el diablo dijo, ah, sí, y entonces le regresó. Te odio. Me largo de aquí otra vez. Ya, por ok. We'll be right back. ¿Qué tal se partieron madrecitas ahorita? ¡Qué chingo! Me gustaba mucho ese tema, la verdad. O sea, como que tenía mucho estilito. No, sí, minifaldas. Y se veían, aparte ellas se veían así como que... Como llegaron mucho después, hasta su animación se veían así como que se les levantaba mejor la faldita y todo. Faldita levantándose. A huevo, y por eso la gente no le gusta. Por eso nuestras mamás... Estoy quemando el diablo, ya lo sé. Sailor Moon. Sí, lo sé. Mira, se pone rojita. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es que te acostumbras a las niñas de 15 y de repente llegan las de 18, 20. Sí. Las 18, 20. 18 y 20. Ya maduritas. Qué rico. Yo, ya legales. Ya legales. Yo más bien, con el miedo de que me quemen vivo aquí en la hoguera, realmente nunca recordé esa canción, ¿eh? Yo, cuando veía Sailor Moon, era, ay, llegaron las puercas. Ay, qué rico. Pero no le ponía atención a la canción, güey. A mí sí me llamaba mucho la atención porque sí llegaba así como que detenían todo porque llegaran ellas y tenía que sonar la canción. Güey, de veras estábamos tratando de hacer algo family friendly con ya llegaron las puercas. Sí, no mames, está cabrón. Family friendly a la verga, güey. Lo dije desde un principio del podcast. Bueno, entonces, chingo. ¿Cómo que otra rola vamos a poner con violín? Pues aquí el pinche tema súper épico, súper chingón de Game of Thrones, la de canción de fuego y hielo, un tema así arreglado con violines. Y vaya que en esa serie hay violines, ¿eh? Ah, oh, sí, se la pasan ahí con puro violín. Ah, güey. Otra de esas series solo que tengo no, que ver. No se emocionen, empieza la canción con un chelo. Pero es como una viola. Es un violín grandote. Es un violín grande, sí. Es un violonchelo. Es un violín de una hora. No. Va. Ay, ay. Thank you. No, pues estuvo chingona. Más si le cortas. Córtalas, Necro. Córtalas. Ay, cuánto violín. Sí, Game of Thrones, la verdad, muy buena serie. A ver, ¿sabes qué otra serie tiene un chingo de violín? La de Spartacus. Sí, pero sí. Es que como nada más habla de puro violín, por eso me aburro. No, no es cierto. A ver, ¿quién también? Ya vio Game of Thrones? Todo lo que hay. ¿Spartacus? No, Game of Thrones. Ah, sí. ¿El meme ya la vio? No la he visto. Pero la tienes. Sí, las tengo. ¿Y las recomiendas? Güey, no las he visto, cabrón. Entonces no las vean. Que el meme las compró y ni las vio, imagínense. Bueno, mi padre las compró. Entonces ahí las en la biblioteca, ahí están. ¿En la biblioteca? Están en cola. Un momento, no, en espera, perdón, porque no soy tan feo. No, Game of Thrones está súper verga. Está bien chingona, la neta, se las recomiendo mucho. Sobre todo, lean los libros mejor. La neta, mejor. Lean. Yo creo que para el estándar de gente que ve tele, realmente no está bueno que lean Game of Thrones. Está muy difícil, muy pesado, de leer, está pesado, porque no está escrito exactamente como un libro regular. Está escrito desde las vistas de cada uno de los personajes, entonces como que sí te saca de onda. Entonces no hay títulos de capítulos ni nada por el estilo. Entonces, ¿no es eso mejor? No exactamente, porque te saca mucho del lugar. O sea, sí. No estás viendo la misma escena, sino que llegas y el capítulo habla de una parte de la historia y después la misma parte de la historia por el otro personaje. Entonces, a lo mejor te saca un poco. No es para cualquiera que, mira, que venga, sí, de leer Crepúsculo. Si pudiste, bueno, sí. Si pudiste no leer. No creo que de tus fans nadie haya leído Crepúsculo. Uy, mira, aquí tenemos. A ver, cuidado, ¿eh? Sí. Sí, mira, yo sí lo leí. Si pudiste, yo leí la última y me gustó más que la película. Bueno. El último capítulo de Crepúsculo fue de, no manches, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Una opinión de alguien que en verdad leyó, le gustó, ¿no? Pero es una opinión de alguien, claro, que sí lo hizo. Eso está bien. Felicidades. Okay. Una opinión de una niña, o todos los demás de aquí somos hombres, menos el meme, sí, que pero no estamos sé hablando de que ella lo leyó. Ah, no, leyó, sí. No, mira, están meme, hablando. ¿Cómo lo leíste? A mí me lo leen todo. Están hablando del diablo que manda las pestes a la tierra. Mandó el Crepúsculo, obviamente le va a gustar. Pero dijo que no le gustó, güey. A mí me pasan el micrófono. Yo no iba a decir nada, nomás estoy así. Maldad, toma otro micrófono, pásalo al micro. Sí, es interesante cuando leen o te leen diferentes puntos de vista de la misma cosa, porque te hace ver varias realidades, sí, en un contexto. Entonces, a mí sí me agrada. Sí, sí, yo coincido eso, con eso. Bueno, después de la Girl Talk, que es más que los violines. Sorry. Lo pusieron en bandeja de plata y no lo pude evitar. A huevo. Y bien envidiosos. Chingón. Más violín. ¿Qué otro pinche violín? Violín para hombres. ¿Qué otro violín vamos a dar hoy? Ah, sí, violín para ustedes también. Ay, no, güey. No, ¿qué pasó, Dr. Gil? No, el diablo, sé que tratas de tergiversar la información aquí, pero no va a pasar. No va a pasar, te aviso de una vez. No andamos teniendo nuevos saludos. Ay, bueno, andamos teniendo nuevos saludos. Nuevos saludos, empezaron también Super Hocicones y después. Sí. Le mandamos un saludo a Hitler también, por cierto. Ah, sí, Hitler. Hitler, hi Hitler, que... Es nuestro mayor fan, güey, nuestro mayor fan. Yo sí soy su mayor fan, ¿eh? No, él es nuestro fan de nosotros. Hitler. Ay, no, perfecto. Es mejor. ¿Ah, sí? Eso significa que vas a ser fan de ustedes. A huevo. No. Ahí está, nada más cosa dejar de ser fan de Hitler. Y recuerden al buen Yukio Mishima, Hitler era un genio, pero no era un héroe. Básicamente, por lo menos en mi lista, muchos son temitas de pinches jueguitos de peleas, porque nadie puso esos temas en la lista. A mí no me molesta, a mí me gustan, por ahí hay otros dos que creo que sí tienen más interés. Uno del grupo Froster y otro de un juego muy bueno que se llama Son Offenders. Y de hecho les voy a poner esta, se llama Billion de Bulls y está cantado en super lo chino, que sea que hablen en Egipto. Compren la edición en HD del Son Offenders, se encuentra ahorita en 259 pesos, juegos pa' jodido, bueno, en el Gamers, para que vayan. Yeah. Hablan Momicus, güey. Momicus. Momicus, va. Ya le puse pausa. Me acordé de Dolicus y Cronicus. Ve nada más. Ah, bueno, ya. Eso es el poder del censurador. No, no, no. Aquí me disculpan, pero es el poder del látigo del censurador. Sí. Al censurador lo censura. Exacto. Es como un ítem cósmico. Te censuran tus salidas. Sí, básicamente. Chingo. Esta semana me dieron vacaciones. Bueno, ya, entonces el punto es que como esto fluyó medio raro, vamos a tratar de cerrar esto así ya de putazo. Huevo. Putazo, señora Dez. Pero para putazos el Mike Santana. Putazos y violines, ¿vale? Madre, no. Paso sin ver. Putazos y violines. Putazos. Putazos y violines. Putazos. Putazos y violines. Ay, ay, qué gay. Sí, porque qué rico, ay, qué ni madre. Qué rico. Bueno, gay, si es dos lesbos, puede ser, ¿eh? No, pero putazos son putos. ¿Putazos? Lesbian. Qué rico. Bueno, ¿una opinión del diablo? No, ninguna, yo estoy de acuerdo. Chingo. La diversidad. Sí, claro. No, yo recuerdo que en el podcast pasado decías que te latían los putazos. Ah, sí, también. Sí, cómo no. Y te excitabas cuando... ¿Te gusta la onda ya hoy del diablo? Sí, de hecho, ahorita que estaban diciendo... ¿Viendo el ya hoy de Dr. Hill en su compu? No, ahorita que estaban viendo lo de Star Trek... Bajita la mano, los de Yaoi tienen como primer antecedente al Capitán Kirk y Spock. Es el primer antecedente que tienen como Yaoi. Sí, de hecho, si lo buscas también ahí en algunas redes, sí te mencionan que esos son de los primeros fanfics. Quiero cuando hacer... le llamaban a esta relación el Spork. Quiero hacer nada más alusión a la cara de asco que trae el meme en estos momentos. Así de, güey, ¿de verdad estamos hablando de esto? Si podemos regresar a los violines. Que ¿Por qué en estos violines en el infierno hemos hablado de todo? Menos porque de los somos un chingo de gente y cada quien trae sus pedos. A mí me dijeron violines, yo agarré parejo. Somos un podcast multidisciplinario y holístico, por favor. ¿Y a dónde me huele qué, güey? Ay, pinches macos. A ver, llámalas, preséntanos la canción que sigue. No es la que sigue, es con la que cierran porque ya nos dijiste que aquí se acaba ¿ya esto. Se acaba esto. Ya chingada su madre. Sí. O sea, van a ser menos. Van ya a... después las secciones, o sea, todavía no se vayan. Está bien, está bien ya. A ver, la última canción, a mí me parece bastante interesante, es de un grupo musical de aquí del pueblo bicicletero. ¿En serio? ¿Te cae? ¿Así tan underground está? Sí. ¿Y así como con 50 likes más o menos? Sí. ¿Mira? No, tienen como 1200. Ah, tiene más fans que nosotros. Sí, gacho. Sí, tienen más que nosotros. El grupo se llama Froster. Los conocemos porque, bueno, el vocalista era compañero mío y del diablo en la licenciatura en arte. Y los otros miembros son estudiantes de música y de hermanos conocidos, ¿no? Sacaron hace unos 2 años y medio su disco debut que se llamaba así igual Froster. La verdad, yo se lo compré, hasta lo tengo fotografía y todo, y me parece que el disco es muy bueno. O sea, pues realmente sí está chingo. A mí me parece que el disco es muy bueno, solo son 8 canciones, pero es así rudo y está muy nice. Más como en la onda punk rock, se me hizo bastante chido. Si les late que le manden una solicitud a la maldad para que ponga algo del soundtrack. De hecho, estos güeyes tienen ahí el enlace, si no, hasta en las recomendaciones ponemos, ellos ya lo dieron para descargar el disco. Chingón, aunque hay físico, si les late, y les late. Está chido. Sí, sí. Entonces el disco es más pesadón, pero está esta rola que es como la balada. Está muy buena, se llama Jale con X. Entonces, ahí les dejamos el enlace. Está muy chidito y bueno, ahorita regresamos para el final del podcast, ¿no? Está bueno. No quisiera perderte una vez más. Me siento solo cuando no estás aquí. Aún no sé si me puedas perdonar. Y yo quiero que vuelvas. Solo quiero abrazarte, sentir tus labios, volver a empezar. Volver. si no te puedo encontrar. Siento tus manos muy lejos. Los momentos que hoy se van, se van detrás de ti. Sé que existe ese lugar donde no puedo ir. Que diga la canción. Todo estuvo interesante. No, sí está chida. No, la rolita sí está chida, ¿eh? En verdad, sí, sí me latió. Hasta eso. Oye, Maldad, ¿esta es la balada de la del disco? Sí. O está muy chingón, la verdad. Musicalmente está muy rico. Y estaría bien chingón que pasaras el link o algo. No sé, alguna referencia para poder comprarlo. Mira, ahí está. El problema es que hubo su tiraje como de 500 copias. Tiene años, yo creo que ya no existen. Y ellos pusieron el enlace. Entonces, si quieren, lo podríamos poner en el Freedom. Que bajen el disco. Ah, huevo, las secciones. Ah, ¿no? ¿Cómo va? Sí. ¡Freedom! Por cierto, si pasan esas cortinillas, no me enojo porque no tengo ninguna, ¿eh? Sí. Bueno, pero ahí está. No pueden... como corazón... No, no. Sí, exacto, sí, es esa. ¿Sí, esa, corazón valiente? Okay. De ahí viene. Bueno, no se pueden quejar ya los escuchas del podcast que se creen muy chingones musicalmente hablando. Güey, ya somos Mike Santana, solo es el único que no se queja de los radios. No, también el pinche tambor pingüino. También, el Hikaru. El Hikaru dice, yo soy muy chingón. Huevos también está para ti. Entonces, ahí está, Super Underground, güeyes. Pinche canción que nadie conoce, no para que digan, ay, es que tú solo te gusta lo que todo el mundo escucha, chinga tu madre también. Así que ahí está, súper pinche underground, güey. Tan pinche underground que solo la Maldad y el Diablo lo conocían, así de cabrón. ¿Ustedes ya habían escuchado música de estos güeyes en el trailer de Fighter? No, una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Güey, la rola de Yeah Fighter del trailer es de estos, güey. Es de ese mismo disco. Esa rola es épica, esa rola encanta. Está de huevos. Bien sí. Chingón, es más, la ponemos hasta el final. Aunque no haya violín, nos vale madre. A huevo, porque está muy chingona, ¿eh? No, el diablo. Queremos creer que sí hubo violín después de la canción. No, es probable que hayan conseguido violín gracias a esa canción. Nunca. Son tus amigos, diablo. ¿No viste el trailer? Pues... Frostor se casó después de eso, ¿no? No, pero me refiero a si no viste el tráiler. Seguro obtuvo violín. Si no viste el tráiler de que tenía la otra canción. Claro. Sí, yo creo que sí, pero la verdad es que ahorita no me acuerdo. Está bien, no importa. Bueno, al Dr. Hill y al Necro creo que sí les gusta la rola. A mí también me encanta esa rola. Es de las pocas canciones que tengo por ahí. Lo vio como le quitó el celofán al disco. Está bien. Lo bueno es que ellos no escuchan el podcast, entonces no te estás quemando. Sí, no. Pero esta semana se los vamos a mandar porque les vamos a decir que pusimos. Los fans también es fans de Frost. No, se los mando de. Oye, pusimos dos canciones en tu. Fans de Frost porque como pusimos esa canción hace tiempo. Ajá, exacto. Y si no, ahorita le decimos, pusimos unas canciones tuyas en el podcast. Escúchalo y escucha las revelaciones del diablo. Muy tarde. Too late. Y empieza a golpear mi computadora, ¿no? Bueno, ya, pinches secciones. El diablo iba a recomendar un anime. A ver, ¿vas a recomendar un anime? De los titanes. Ah, sí, claro. El de Kyojin no Titans, que es. ¿New Teen Titans? ¿Kyojin no Titans? Que es ese lo estaba viendo Cazadores Chutiba el otro día. ¿Cazadores de Titanes o algo así? Que es muy buena, creo que lleva 9 capítulos o algo así. Y son básicamente titanes que comen humanos. Que llevan 100 años encerrados entre muros. Entonces está buena, tiene mucha sangre, mucho Mucho gore. Gore, sí. ¿Y qué? ¿Salen los titanes de los muros y alguien tiene que hacer algo al respecto? No, en realidad los titanes están fuera de los muros. Son los humanos los que están adentro. Ah, ya. Entonces llevan 100 años, por ejemplo, los niñitos que no conocen ni la nieve, ni el mar. Y el grupo principal está tratando de salir para conocer todo eso, ¿no? Pero oh. Sí, y se supone que los muros están divididos en tres muros y van rompiendo y van perdiendo territorio. Entonces, está buena, está buena. Sí, y la música también es muy buena. Es ¿y el tema de violín? Híjole, no. ¡Ay, qué mal! El Chitivo la estaba viendo el otro día, creo que ayer. ¿Y qué tal, y, sí? Sí, estaba diciendo, sí, estaba súper excitado el güey viéndolo. Chingón. Y para que el Chitivo se excite está difícil. No, sabes que cuando el Chitivo se excita, güey. A ver, ¿cómo se llama la serie entonces? No lo conozco también. Kyojin no Titans. Bien. Pero si leen el manga también es tardadísimo la actualización, entonces. ¿Qué quiere decir el nombre de la serie? Creo que es Cazadores de Titanes. La verdad el japonés no se me da. Depende cómo lo escribas, ¿no? Kyojin. Kyojin no Titans. Ese fue el fantasma del Saga Pod que nos, yeah, nos encerró. Fantasma de tiempos mejores. Fantasma de tiempos mejores. En cuanto a otras secciones, hay correo. Correo. Correo. Correo. Correo. Correo. Ay, qué chingón. La única pinche entrada que tenemos que cantar todas las veces porque nunca lo hemos grabado. A huevo. Pues nunca la metemos. ¿Por qué la cantamos siempre? Está chingón. Yo siempre quito esto y mira, pongo la versión. ¡Ah, vete a la verga! Pues te vas a la verga, la verdad es que te mandamos a la verga. Está, yo la tengo hasta... No me hables, no estoy aquí. Es cierto, güey. A ver, doctor Gil, échate el primer correo. Ahí va el primer correo. El correo es de parte de Luen Paredes López. Dice, ¿qué onda, Saga? Es el de Prince of Monster. Ah, ¿primero de Prince of Monster? Sí. Chingón. Entonces, va primero el de Prince of Monster. Me censuraron, ¿cómo la ven? Así de cabrón. El Prince of Monster dice, hola Saga, su fan, el Prince of Monster. Esta ocasión quiero compartir mi opinión de la película Star Trek Into Darkness. Dice el güey que es mucho, muy fan de esta serie, que la veía con su papá desde hace muchos pinches años. Dice que actualmente todavía las pone a verlas y que le ha estado agarrando mucho más cariño a esta serie desde hace mucho tiempo. Le encantó la película de Star Trek Into the Darkness. Bla, bla, bla, bla, bla. Y nos dice también que... siempre que escucha el que dicen ¡Con! Se acuerda de la voz del Kirk. Qué chingón, ¿no? ¿De Kirk, el de las salchichas? Ah, huevo, Kirk es de las salchichas. Dice que le parece. ¿Capitán Salchicha? También conocido como el Capitán Jamón. Ay, qué horror. Dice que le encantó las referencias de esta serie a la serie clásica y la película, que son muy buenas. Dice que no necesita. Y lo que le gustó también es que no necesita ver ni la serie ni nada extraño para poder ver esta nueva película de Into the Darkness. Pero si las ves, las disfrutas mucho más, ¿o no, el meme? Puede ser. Claro puede que ser. No, cabrón. Es que tú estás mal y no disfrutas lo vintage. El Diablo, ¿te gustó la película de Into the Darkness? Sí, me gustó. Sobre todo porque sale Sherlock Holmes. Ah, sí. ¿Cómo se llama el? Dominic Cumberbatch. Y el violín. Qué chingón. ¿Y esperabas que hubiera Spork en la película? Pues no, hay tantito. Eso, ahí ya puedo usar mi imaginación. Si lo hay o no, ya sería como un plus. Chingón. Dice, bueno, pero eso es todo respecto a Star Trek. Dice, ahora quiero hacer una pregunta al buen Dr. Hill. Ah, huevo, una pregunta al Dr. Hill. Qué chingón. Aquí, cortinilla del Dr. Hill. ¿Existe? Sí, existe. Tengo una cortinilla aquí. Sí, tiene una cortinilla, pero la usamos una vez cada 6 años. Mira, ve nada más. Dice, Dr. Hill, si tuvieras que replicar el suelo de supersoldado, ¿qué drogas, químicos y otras sustancias utilizarías? Cabrón, la pregunta, ¿eh? Te agarró de bajada. Lo que pasa es que quiere crear su propio ejército de supersoldados. Mira, cabrón. Que lo preste luego para dominar el mundo. Si yo quisiera hacer supersoldados, ya te hubiera un chingo de varo, cabrón. Así de fácil. Me estaría grabando este pinche podcast. A huevo, cabrón. Se lo vendo esto a los pinches musulmanes o a los de Corea o qué sé yo, a Estados Unidos. Y mira, salgo de pobre. Lo peor es que pensó primero en las potencias del otro lado del charco, las que son malignas, y después pensó en los gringos. Es que él vive aquí y ya quiere cambiar el orden. Exacto. Sí. No, es que luego se las va a vender al otro band. Claro, pues le voy a vender la forma de contrarrestarlo. Bueno, mira, ya hablando un poquito más objetivamente, hay muchos medicamentos hay muchas sustancias que pueden afectar al cuerpo de muchas maneras. Entre ellas, la cocaína es una de las mejores formas para poder acelerar o lograr este efecto, ya que te va a dar superfuerza o, bueno, algo más acelerado. El ritmo cardíaco va a aumentar la presión arterial, se va a oxigenar más rápido, van a ser más inteligentes y más fuertes por ciertos momentos en lo que les dura el pericazo. También, aparte de eso, están lo que son las dextrometanfetaminas, que es una sustancia que... ¿Destructmetanfetaminas? ¿Como de Destruct Terminator? Ándale, como Destruct Terminator. ¡A huevo! ¡Qué chingón! Quiero una de esas. Fíjate que estas las dextroanfetametanfetaminas, perdón, Ha estado el ejército de los Estados Unidos sí utilizándolas o ha estado explorando su uso. Es un derivado de las metanfetaminas, valga la redundancia. ¡Ah, nunca lo vi venir! ¡Ah, no mames! Y son tratadas o usadas usualmente para alteraciones de sueño, para insomnio, para trastornos de hiperactividad, para trastornos de déficit de atención también. Y lo que hace es que te acelera totalmente al cuerpo, o sea, lo pone así, te pone súper cabrón, súper fuerte, súper mamado, te devuelve, además hasta te pone de buenas, ¿cómo la ves? Ah, no mames. Obviamente otro de los derivados que son muy inocentes, que también pueden usarse de esta forma, es la cafeína. Ese punch. El punto godines. A huevo, este punch que utiliza la mayoría de los godines todos los días para poder salir adelante. Es nuestro secreto más guardado y este cabrón exponiéndolo. O sea que los godines son todos super soldados. Así no, es. Pero chequen eso, perdón que te interrumpa en la explicación. Llega el meme y dice con una voz muy aguardientosa, el mundo godines. Y luego el siguiente comentario lo hace con una voz muy de nena. Güey, es para guardar las apariencias, güey. Es como la identidad secreta de los godines, güey. Ok. Que de día tienen que trabajar 12 horas continuas, güey. Y los fines de semana pues graban chingaderas. Es como Pito Chico y estándar, güey. Ok. Todo el tiempo, no tengo el mismo tamaño, güey. Gracias, güey. Chingón. No todo el tiempo, estoy seguro. Así es. Pero bueno. Muy cacho. Exactamente. Bueno, como otro dato aquí curiosón, en los tiempos de Hitler, cuando estaba todo esto de la pinche guerra y todo este desmadre, ese cabrón hizo un chingo de investigaciones bien pesadas. O sea, el Capitán América no salió nada más de la imaginación, porque sí. Había un medicamento que se llamaba Pervitin, que suena a pervertido. Chingón. Chido, sí. El cual era un medicamento experimental precisamente para crear supersoldados. Ajá, que se lo estaban dando, estaba ya aprobado, bueno, probado y aprobado por lo que era el Tercer Reich, ya para su uso en soldados. Se los daban a estos cabrones y entonces el efecto ya probado en campo fue bien raro, porque empezaron, cuando se los empezaban a dar, los soldados se empezaban a deprimir bien cabrón, se empezaron a perder el deseo de luchar, a no querer hacer nada. De hecho, varios de ellos se llegaron a suicidar y empezaron a tener actitudes depresivas maníacas, muy cabrones. Y así nacieron los emos. Sí, puede ser. Pero si llegaban a superar esta pequeña primera fase del medicamento, posteriormente venía lo que es el efecto antabú, se llama, que es el efecto totalmente contrario a lo que es esto de efecto antabú, se llama en la medicina, cuando das una droga para conseguir algo y obtienes el efecto totalmente inverso. Y es el nombre de un podcast de la ya extinta Frecuencia Cero. Mira, qué interesante. Ah, eso sí, no lo sabía. Estamos pensando lo mismo, cabrón. Sí, yo he escuchado efecto antabú en otro lado. Sí, yo mira. También lo había escuchado en algún lado. ¿Y de qué lado trataba el programa? Nunca entendí. Pero decía, sí, efecto antabú, una, no sé qué, de sarcasmo, Frecuencia Cero. Bueno, ese es el efecto antabú. No me acuerdo de qué era. Y entonces, pues ya obviamente la droga no fue aprobada, pero yo creo que usaría principalmente lo que son estas, la dextroanfetamina, la cafeína. Y probablemente la cocaína. ¿Y tenía melatonina también? I want to dream. I want to dream. Sí, la melatonina, para quien no sabe, es una sustancia que produce nuestro cuerpo normalmente mientras dormimos. Ah, huevo. Y te ayudan a soñar. Todos se los daban en una tanda de chocolate. Chingón. Por si no tuvieran suficientes drogas. Delicioso. Lo más probable es que después de darle este pinche super cóctel que hemos creado aquí en el Saga Podcast, sufra de un infarto el pinche soldado. Después de brincar como pinche enanito por toda la habitación. Entonces tú creaste la versión desechable del super soldado. O sea, le inyectas, sí. Lo ocupas 20 minutos y ahí lo tienes tirado, güey. Como sí, pañal. Más o menos. ¿Cómo la ves? Espero que haya satisfecho tu curiosidad, mi buen Prince of Masters. Prince of Monsters. Por eso dije. The Masters. The Masters. Prince of Masters. Y por último. Así habla en inglés ese güey. Así nomás me sale. Y por último, quiero decirles un podcast especial que nos pide un podcast dedicado al steampunk. Muy buen tema. Ya que últimamente me está interesando en el tema y me gustaría conocer de series, cómics y otros que existen en este género. Bueno, Saga se despide su fiel fan del Prince of Monsters. Ya, yeah, nuestro primer fan. He's back. Soxo dicen acá. Creímos que nos había olvidado. Sí. Besos y abrazos del príncipe de los monstruos. Qué chingo, ¿cómo la ven? Besito para todos los miembros del staff. Guaca. Ah, bueno. ¿Qué dijo? Ah, bueno, me beso bueno, muy bien. Bueno, y aquí, siguiendo con la sección de correo, que es sorprendente que no solamente tuvimos correo esta semana, sino tuvimos dos correos. Aquí Necro lee el siguiente correo. Ah, ¿yo por qué? Oh, bueno. Sí, leen bien feo. Sí. Bueno, ya. Yo no aprendí a leer, yo fui a una escuela pública, no mames, güey. Yo también, güey. Bueno, ahí va. De Luen Paredes López. Mejor lo leo yo. A ver, lo leo yo, güey, presta. Ah, ya. ¿Qué es esta rayita arriba de la E? Ah, ya, déjense de mamadas. Dice, ¿qué onda, Saga? Primero que nada, permítanme felicitarlos por su excelente podcast. Yeah. No sé qué podcast estabas escuchando, güey. Ahora. Ni idea. Ahora bien, los reclamos o descarga de frustración, como ustedes lo dicen. Yeah. Así escucha el podcast. Descarga sí, mira. De frustración. ¡Es este! Descarga de frustración. Como siempre hablan del Angel Cast, me animé a escucharlo. Elegí uno de leyendas que, según tengo entendido, son los de los mejores. Pero no, quema el podcast. Cuando ustedes hacían burla de que solo manda saludos y pone canciones, pensé que exageraban, pero no. Pasé una hora sin escuchar una maldita historia de terror o algo. Nada más por duda, solo... ¿cuánto llevamos mandando saludos, güey? No sé. Chingón. Pero los repartimos, güey, los repartimos. Va. Además son poquitos. Bueno, ya. Solo saludos, música, más saludos, anuncios publicitarios, saludos. Y cuando por fin llegó la historia o el relato, viene aburrido. Los lee sin emoción alguna y sin chiste. Solo puedo entender que algunos tantos seguidores, que tenga tantos seguidores porque a las personas les emociona escuchar que le manden saludos. En un podcast. ¿Quieres saludos? Saludos. Saludos. Saludos. Saludos a muchos. Saludos. Muchos saludos, muchas. Los amo. Gracias, totales. Digo, no encuentro otra explicación. Pues eso era todo lo que les quería decir. Saludos a todos. Sigan sacando excelentes podcasts. Ah, nos manda saludos. Me siento bien. Saludos. Saludos. No, no, eres un hipócrita, güey. Nos mandaron saludos al aire. ¿Quién es el que los manda, güey? Este, ¿qué? Solo por eso voy a escuchar el Luen podcast Paredes este López. Luen Paredes, eres un hipócrita porque mandaste saludos. Sí, dice, sigan sacando excelentes podcasts y comiendo galletas. Es más cool galletas que tomar chela mientras graban su programa. ¡A huevo! Vamos, a el doctor Gil y yo, que somos los únicos... Hay galletas aquí. Ya se acabaron, pero lo de sí, las chelas, eso deberíamos de institucionalizarlo. Simón. Hacía huevo a todos, güey, ya bien pedos. Imagínense todos pedos. Ya pedos sería un desmadre. Bueno, sería un desmadre o todos callados en un rincón, güey. Sí. También es otra, ¿eh? Entonces, me duele la cabeza, estoy mareado, el esto diablo, es malo. No hay galletas por falta de presupuesto, perdón. Normalmente hay. Dice, postdata, espero puedan leer mi correo en su próximo podcast para prevenir a incautos que piensen en escuchar el Angel Cast. Mira, yo sí leímos tu correo, o sea, es muy tu opinión personal. Por supuesto. Yo entiendo que cada podcast tiene su estilo. Digo, nosotros por algo no nos escucha tanta gente, no somos para el oído de todos. Voy a defender a mi cuate el Angel. Yo digo que el güey tiene buenos argumentos. O sea, de ahí. El Pérez, como se llama. Tantos saludos, pero el Angel pues tiene un chingo de seguidores, güey. Y mucha gente lo escucha y le gustan recibir sus saludos. O sea, bien, a ti no te gustó el Angel Cast. Bueno, pues válido, ¿no? Creo que tiene que buscar otro tema. Las leyendas a lo mejor no fue lo mejor. No necesariamente otro que más le guste. Yo te voy a admitir, no he escuchado el último de leyendas. A mí me gustaron por si el primero, el segundo y el tercero. Ahorita creo que ya va por el 8. Mira, la realidad es que el Angel tiene, no sé, cientos de seguidores. Así, cientos, no es mal pedo. Y pues lo siguen mucho. Entonces, así como nosotros, todos los pinches saludos los leemos. Y pues son 10 o 20, si acaso. Pues imagínense ese cabrón que tiene cientos. Entonces tal vez por eso se hace así tan repetitivo. Si nosotros tuviéramos 200 o 300 fans, pues igual y nos oiríamos igual. Pero como ahorita no es el caso, pues tenemos un poco más de contenido en ese sentido. Pero no necesariamente por eso es malo. A mí se me hace raro porque yo sí he escuchado sus podcasts de leyendas en ese caso. Y como que sí le echa un poquito de ganas a contar sus historias. Y bueno, no a todo mundo le gusta. Yo también digo, hay muchos podcasts de muchos divisiones que a mí no me gustan y que pues a lo mejor nada más es por pues cuestión de cómo es su estilo. A mí me gusta un poquito más a lo mejor lo único que me saca de onda es que no soy tan fan del anime y a lo mejor él estaba esperando alguna otra cosa, pero bueno, o sea, no vamos a defender. ¿No te gusta el Angel Cast? Perfecto. No lo bajes. Solamente te lo recomendamos por si te interesaba. ¿Cuánta gente no habrá que también nos recomienda el Saga Podcast y no? Pinches güeyes. Nada. Family friendly, mis huevos. Pero, ya se acabó el momento enternecedor de apoyarnos porque somos la comunidad del podcast. Sí. Yo digo. Sí. Tengo el micrófono en el hocico, güey. ¡Oh, por Dios! Yo digo, güey, que este güey tiene mucha razón. Tiene buen gusto. Le gusta el Saga Podcast. No le gusta el Angel Cast. Ni puede Angel, eres pitero. Vete a la verga, güey, ya. Pero siempre nos da Follow Friday en el Twitter. Ah, lo sé, güey, es buen pedo, güey. Pero lo puedo mandar a la verga. Hasta nos hizo la narración del episodio 100 que nunca continuó. Lo mando a la verga porque él me manda a la verga cada que puede en Twitter. Porque yo no puedo mandar a la verga en mi programa, güey. Qué culeros somos. Nah, yo te recomiendo que escuches un par más de Angel Cast. Si no te gusta, mándalo a la verga. Nah, yo te recomiendo que lo mandes a la verga, pero me caes bien, Angel. Vamos chulo en Twitter. Sí, que ya cerramos. Tenemos saluditos. Más saluditos acá para mi cuate Luan. Que bueno, Liz Ramoy nos pide saludos para el Moy y su familia. Chingón. Yeah. Yo sí tengo la duda, neta, fuera mamada. ¿Cuántos saludos dimos, güey? Como unos... Velo 15, ahí, velo ahí en el pinche... 15, güey, a lo mucho, ya con todos los correos, como 15. 15, no 15 fans. Ahí vamos, cabrones, ahí vamos. Vamos. ¿Qué más el pedo? 15 güeyes conectados ahorita y que menciona, porque otros no están... a la par, por ejemplo, el Mario Gregorio. Normalmente creo que ahorita llega de trabajar y nunca pide. Saludos al Mario Gregorio. Ah, no, Mario Gregorio era el güey que era mi fan, güey. Yo me acordé. ¿No te llamas tu fan? Sí, no, te llamamos la discusión el otro día en Twitter con el Mike Santana, ¿te acuerdas? Ya. Sí. Ah, pues mi fan es más onda. Nah, tu fan es puto y le va a la América. Santana es la onda y además tenía un podcast. Nah, le gusta. Se casó con una chica que le gusta el punk. Y ahí están mamando los fans, ahí están, velos. Ay, me lo dijo tan raro. Bueno, como el punk industrial, conceptual, postmoderno español. Ajá. Uy. Y me compró un doctorcito. Cuando tiene esas mamadas. No, él. Ah, también te compró con un doctorcito. Sí, no mames, ¿era? Pinche puta no. Barata. Bueno, eso fue todo en el saga. No, güey. Lleven sus doctorcitos. ¿Qué falta? Y nos acaban de llegar más saludos en este momento. Desde Astro Albolella dice: mande un saludo y que chinga a su madre el Mike y el Necro. Por favor, no pongan eso ya cosas estaba, nacas, wey. Please. Y también Pedro Santana, mándenos saludos, hijos de su. Tiene tres shows que no me saludan. Iguanas ranas para ustedes. Ok, el hijo de Mike Santana también saludos para él. Ok. Hija. Como, no, el hijo. Ah, Pedro Santana. Sí, el Pedro Santana es su hijo de otra dimensión, güey. Yo creía que el Mike Santana se llamaba Max Santana. Sonaba más chido. Okay. Máximo. Bueno, como no hay, como no hay cómic de la semana, como me he dado cuenta que no he leído nada interesante en esta semana. Bueno, sí he leído Tortugas Ninja, pero eso ya lo habíamos recomendado. Sí. Está muy vergas. ¿Cuál de todos estos? El último de Tortugas Ninja. ¿De IDW? Ajá. El nuevo, el último, lo que han estado sacando últimamente, donde sale el Rocksteady a Bebop. No los he leído. Bueno, okay, están chingones. Entonces luego los recomiendo. Entonces me di cuenta de que había secciones por ahí que no habíamos puesto y que nos han dicho luego ahí en Twitter. Ay, güeyes, recuperen las secciones muertas que antes tenían. Ok, está bien, a petición de eso les traigo la sección de la pinche trivia. Ya hubo trivias, güey. Sí, hubo trivias, toda la pinche porque siempre hay trivias, pero antes teníamos una sección para una trivia en especial. A ver, mira. Ok, ahí les va, güey. La trivia es el primer superhéroe negro que existió en la historia. Muchos piensan que fue Black Panther, la Pantera Negra. No. Porque realmente Black Panther fue el primer superhéroe negro que ha trascendido durante los años y continúa Power Man antes de Black Panther. Y continúa vigente, no, primero fue Black Panther. El primer superhéroe negro que inventaron en Marvel Studios fue Black Panther. Vaya. Por ahí de 1966. El primer superhéroe negro. Pero el primer superhéroe negro que realmente salió en unas páginas de cómics se llama Lion Man. En un cómic, en una serie de cómics que se llamaba Al Negro Comics. ¿Neto? ¿Al Niger? Al Negro. Al Negro. Al Negro Comics en 1947, que era un rey africano, bueno, un príncipe africano, educado en Estados Unidos, que tenía los poderes de diferentes gatos. Okay. Mira. Bueno, o sea, León, bueno, excelentes felinos. Negro, tráeme eso, por favor. Entonces ese fue el primer salió en 1947. Y él nunca trascendió después de eso porque Al Negro Comics murió, al parecer. Porque habrá sido un título tan prometedor. Ajá, y como legalmente la palabra superhéroe está, ¿cómo se dice? Patentada, gracias, por Marvel y DC. Sí. Los únicos superhéroes que realmente existen son los personajes de Marvel y de DC. Entonces realmente el primer superhéroe negro es Black Panther. Oh, del 1947. Por otro lado, el primer superhéroe negro que no ocupaba la palabra Black o algo por el estilo en su nombre fue John Stewart como Linterna Verde. Sí, exactamente. Porque antes todo era, soy un superhéroe eléctrico, me voy a llamar Black Bolt. Black y Lightning, güey. O Black Lightning o algo así. Y soy un Black tipo de la jungla, soy el Pantera Negra. Entonces dicen que John Stewart fue el primero, y eso fue hasta los 70. Que no era negro. Que no tenían Black en su pinche nombre. El Diablo, ¿qué opina de los negros? Pero yo pensé principalmente porque eran asiáticos. Ay, güey. Muy bien, Diablo, muy bien. ¿El Diablo vería ya hoy de negros? Claro, de todo. Están putudos, ¿no? Sí, latinos, orientales, de todo. Chingo, no. Oh, por Dios, ya hemos escuchado demasiado de nuestra. Con esto se acaba la portada Rated X. Con esto se acaba el podcast de esta semana. Otra triviecita chiquita. Okay. Hideo Kojima iba a meter en su juego original de Metal Gear Solid, iba a meter una pequeña broma en la cual iba a ir caminando Snake en un lugar oscuro en un túnel, no recuerdo bien en qué zona, creo que después de la persecución de las escaleras. Ajá. Iba caminando y se iba a escuchar el violín así como tipo psicosis, ¿sabes? Y se supone que cuando llegaras al final del túnel iba a haber un soldado tocando el violín. Eso lo confesó el mismo pinche Hideo Kojima, pero dijo que no se realizó en ese momento porque era demasiado complicado hacer un modelo de un violín o de los movimientos de cómo tocar el violín. Qué mal divertido. Chingo. Precisamente de violín y lo matas, ¿no? Estudia de violines, chingón. Bueno, le dabas violín. Eso ha sido todo en el podcast de esta semana. X-Rated. ¿Puedo hacer otro comentario ridículo de esas cosas? Sí, claro. Es que ahorita me acordé por lo de Metal Gear, no tiene que ver con... Güey, todo el podcast son comentarios ridículos. No, ya ridículos. Sé. Cuando yo estaba en la licenciatura tenía un profesor gringo que se llama... Bueno, se llama por ahí anda Peter Iverson. Y me acuerdo que alguna vez estaba jugando Metal Gear Solid 2 y ya ven que matan a los soldados y les quitas los dog tags con los nombres. Entonces maté a uno y se llamaba Peter Iverson. Y me causó mucha gracia y fui con mi profesor. Oiga, profesor, ¿usted ha jugado Metal Gear? No, nunca. Oiga, estaba jugando y mire, maté un soldado. Bueno, me encontré un soldado y se llamaba Peter Iverson. Ah, muy bien, ¿qué hiciste? Lo maté. Culero. El acento más culero gringo que pueden imaginar. Culero. Fue muy divertido. Conor. Ay, ahora sí. ¿Ya acabamos ahora sí? Sí, ya. Gracias, chingada su madre. Pues agradecemos obviamente la participación y que nos haya acompañado el Diablo en esta emisión especial. ¿Qué opinas, el Diablo, del Saga Podcast? Bien, bien, prometo que de verdad no soy racista. Me gustan los esclavos de todos los colores. No hay pedo el color del esclavo ni su nacionalidad, no hay bronca. Me encantan así todos. Diablo políticamente correcto. Sí, ah, claro. Los esclaviza a todos, le vale ver. Sí, pido disculpas por si se fue muy directo a esa raza, ¿no? Si las otras razas se sintieron mal porque no las mencioné. También son buenos esclavos, no hay pedo. Son buenos esclavos. Nos vemos. Vanasturaku.